En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un 1,6% de las personas intentan suicidarse. Es una tasa altísima, pero en algunos casos esa tasa es todavía mayor. Hay un sector de la población que llega al 41%, a casi la mitad. Son los transgénero. Cuando son niños y niñas sufren acoso, odio, persecución, burlas, abusos. El daño que sufren por culpa de las creencias erróneas de la sociedad es terrible. Autobuses como el que esta semana ha dado mucho que hablar y que recorre Madrid, en el que se lee en letras grandes en los costados un mensaje que contribuye mucho a esa persecución, un mensaje que dice: los hombres nacen con pene, las mujeres con vulva, que no te engañen. Nos da eso sí la oportunidad de hablar de lo normal y reivindicar el derecho que todos tienen. Esa es una leyenda que incita al odio. Los hombres que nacen como tales pero se sienten y son mujeres, que los hay, y hay mujeres que, aunque nazcan hombres, se sienten y son mujeres. No hay más discusión. Algunos que han defendido lo que dice ese autobús, incluso en su error, han hablado de opciones sexuales, confundiendo opción sexual con género. Durante siglos, los garantes de la moral han impuesto sus ideas, ideas que no son ideas. Hay que seguir luchando por la normalidad. La mayor parte de la gente no quiere que nadie sufra, y defender esos mensajes es contribuir a que se haga. Ni siquiera los que están equivocados deben hacerlo. Tienen que cambiar sus esquemas y aceptar que no todos los hombres nacen con pene, ni todas las mujeres con vulva. Que no te engañen. No seas intolerante, no seas cruel, no seas injusto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, Almodía Rosa Vientos, nuestra etiqueta, y a continuación nuestros contenidos. Y es un auténtico ángel, una gran actriz. Tenemos la oportunidad de que esté aquí. Un lujo y un privilegio para nosotros. Es Marta Itura. Ha protagonizado El Guardián Invisible, una película que se ha estrenado hace muy poquitas horas y que presenta una trama en la cual hay leyenda, misterio, enigmas, asesinatos. Está basada en la novela del mismo nombre de Dolores Redondo, que también estará con nosotros. Marta Itura y Dolores Redondo con nosotros en La Rosa de los Vientos. El tema también nos va a ayudar a conocer un pueblo maldito, un lugar en donde la magia y el enigma han cobrado cuerpo, y vamos a hablar sobre ello en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro. Además, tendremos un regalo, estad muy atentos, para todos vosotros, relacionado con esta película que no os podéis perder. Y otro invitado de lujo, Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, el narco más importante de la historia. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, por las conexiones de su padre, porque el poder le ayudó, y será en nuestros encuentros cercanos. Y en materia reservada, la KGB, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Bruno. La KGB también tiene papeles desclasificados, como la CIA, aunque en su caso fueron robados y entregados en 1992 por un desertor al espionaje británico. Gracias a ellos, nos hemos enterado de que estudiaron asesinar, atención, al actor John Wayne, o secuestrar nada más y nada menos que a Steven Spielberg, que consideraban borrachos e inútiles a varios de los espías del triunfante círculo de Cambridge, o que se inventaron una campaña para acusar a la CIA de crear el virus del SIDA. Todo esto y mucho más, no os lo perdáis en un rato. Hablaremos también del caso Roswell con una de las personas que más sabe sobre este asunto. Sucedió algo extraordinario en julio de 1947, nos lo va a contar, y más cosas esta noche en Eureka con Mado Martínez, que nos hablará del trasplante de heces. Y hablamos de los amantes de Teruel, en Mujeres con Historia, y de una criatura solitaria en Azul y Verde con Javier Sevillano. Y Ya sabéis, hoy tenemos alfombra roja, visitas extraordinarias que no te puedes perder en La Rosa de los Vientos. Os insistimos, Almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag, nuestra etiqueta y las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche nos las presenta Silvia Casasola. Pues sí, y además es alfombra roja que se extiende, porque sí, los Óscar están muy bien, pero nuestros actores y sus Goya están muchísimo mejor, así que hay que tirar para casa. Bueno, estar muy atentos porque el concurso de hoy tiene mucho que ver con el premio que vamos a dar esta noche y que está relacionado con la película El Guardián Invisible. Bueno, hoy nuestro personaje oculto no es un personaje real, sino un personaje mitológico que está envuelto por la bruma de las leyendas españolas. Pero, ¿cuál de las tres opciones que os vamos a dar tiene una larga melena y tiene pelo por todo el cuerpo, que no se ha depilado, porque yo creo que no sabe lo que es depilarse? ¿El Nuberum, el Basajaun o el Cuélebre? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Magia, misterio, creencias legendarias, hechos sin explicación, viaje hacia adentro, viaje hacia afuera. Todo esto y mucho más es El Guardián Invisible. Eres la mejor inspectora que he conocido, Amaya. Tienes disciplina, conocimiento, pero sobre todo tienes instinto. Vuelve a su origen. Compréndelo. Toma distancia. Ve al origen, Amaya. Y podrás ver con claridad. ¡Alto! Alguien que tiene un ritual tan claro es muy probable que lo haya ensayado antes. ¿Qué es un Basajaun exactamente? ¿De qué me estás acusando? Es obstrucción a la justicia. Involuntaria. Deje de decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, Salazar. ¿Dónde está? Está muy cerca, Maya. ¿Qué quiere de mí? Quiere tus huesos, Amaya. Y Amaya es precisamente la persona que está junto a nosotros, pero es una actriz conocida por todos, Marta Etura. Muy buenas, ¿qué tal, Marta? Muy buenas, buenas noches. Encantados de que estés con nosotros, que se note que hay gente que piensa que los actores y las actrices no son de carne y hueso, pues estás aquí al lado. Y nosotros, encantados y escuchando, ha sido un estreno espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos con la película y estamos muy contentos con el recibimiento. Y bueno, deseando que vaya mucha gente a verla, porque es una muy buena película. Y una película con magia desde el principio. Magia también en tu vida, ¿no? Porque hace mucho tiempo te dijeron, es que este papel está hecho para ti, ¿no? Sí, así es. Toda mi familia era muy fan del Guardián, de la novela. Y bueno, mi madre me llamó un día porque sabe que siempre busco personajes femeninos interesantes y potentes. Y me llamó y me dijo, acabo de leer un libro donde el personaje femenino es maravilloso, tienes que hacerlo. Y bueno, pues yo busqué quién tenía los derechos de autor y era pues el mismo que tenía los derechos de autor de Millennium, es un productor alemán. Y dije, bueno, pues esta película se hará en Estados Unidos con actores internacionales y me olvidé. Y casualidades de la vida, en ese momento Fernando estaba leyendo una novela y llamando a Antena 3 para decir que por favor quería rodar esa película. Y en ese mismo momento el dueño de los derechos de autor, este productor alemán, llamaba a Antena 3 para decir que quería que se rodara la película aquí, en castellano, en el Valle del Baztán. Pero se hizo con actores internacionales como tú. Y bueno, eso fue, la verdad es que la magia ha sobrevolado esta película y forma parte de la película y la verdad es que yo estoy feliz. La magia y la lluvia, ¿no? Porque el lugar es tremendo climáticamente, el Valle del Baztán, donde se ha hecho la película durante prácticamente 2 meses y medio, 3 meses, sí, que habéis estado allí, ¿no? Estuvimos rodando 9 semanas, no todas las 9 semanas fueron en el Baztán, algunas hubo en Madrid rodando los interiores, pero sí, como bien dices, la climatología fue muy dura, pero era una atmósfera que la historia necesitaba, era la atmósfera que la historia necesitaba, y es un personaje más de la película, esa niebla, esa lluvia, ese frío en los bosques, es un personaje más y creaba una atmósfera necesaria para contar este thriller policial. Y bueno, la verdad es que fue muy duro y muy un rodaje muy intenso, la verdad, pero yo creo que ha merecido la pena sin duda, porque el resultado ahí está. ¿Tú conocías el lugar? ¿Conocías el Valle del Baztán? ¿Te habían hablado de él anteriormente? Sí, conocía el lugar. Yo soy de San Sebastián y está relativamente cerca y había ido alguna vez. No lo conocía en la profundidad que ahora lo conozco, y la verdad es que es un valle espectacular. Allí donde poníamos la cámara teníamos unos planos maravillosos, y de hecho creo que una de las cosas muy buenas de la película es que visualmente es muy, muy potente. Y otra de las cosas de la película es que tiene una trama exterior, lo que se ve, los asesinatos, pero también tiene interior. Hay muchos paralelismos, vamos a hablar de ti, pero en el fondo paralelismos entre Amaya y Marta, ¿no? Sí, bueno, como tú bien dices, la película tiene, Fernando habla de capas, y es verdad, es un thriller policial que abre la puerta a un drama familiar emocional muy poderoso, que además luego está relacionado con los asesinatos, todo esto también con unas pinceladas de mitología y bueno, en una atmósfera realmente poderosa. Y sí, el personaje de Amaya, que es la inspectora que está encargada de descubrir a este asesino en serie, pues sí, podría decir que tiene similitudes conmigo, pero bueno, yo creo que es un personaje muy, muy poderoso, donde a mí me ha encantado interpretarlo, porque Amaya tiene una fuerza y una dualidad maravillosa. Es una mezcla de fortaleza y fragilidad que hace de este personaje alguien muy interesante y muy gustoso de interpretar. Es una lucha que hay en muchas personas, el abrir o no la mochila, lo que llevamos en detrás, en nuestros fantasmas, ¿no? Sí, así es. Yo creo que era una de las dificultades del personaje, saber hasta dónde, y lo hablamos mucho con Fernando González Molina, hasta dónde mostrar del personaje, ¿no? Porque, como te decía, es un personaje que es muy frágil, porque tiene una herida del pasado muy terrible, tiene un pasado muy terrible. Y esta herida está ahí y ella la trata de ocultar constantemente. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos asesinatos están sucediendo en Elizondo, que es el lugar de su infancia, y ella tiene que volver a ese lugar y tiene que enfrentarse a su pasado. Y todo transcurre en esa tesitura, ¿no? De la trama policial, y donde ella es muy profesional y muy fuerte y muy eficaz, porque de su eficacia depende de salvar vidas. Y cómo este pasado va interfiriendo en esa profesionalidad. Tiene que enfrentarse a ese pasado, tiene que enfrentarse a sus hermanas, que no tiene una relación muy allá, pero está la tía Engrassi, que la tía Engrassi por lo menos tiene ahí su pequeño refugio a Maya, ¿no? Es que Amaya, como os decía, tiene un pasado muy terrible que no puedo desvelar, porque creo que son las cosas más interesantes de la película, que han sufrido también sus hermanas, pero de diferente manera. Y bueno, pues es una familia que tiene un dolor muy, muy grande, ¿no? Y que tiene unos conflictos por resolver todavía muy grandes. Y yo creo que esto es una de las cosas que más engancha al espectador, porque bueno, todos tenemos una familia, todos sabemos que siempre hay pues conflictos en las familias, ¿no? Y este drama familiar es muy potente y esconde muchas cosas. En esta película, Fernando lo explicaba muy bien diciendo que es la punta de un iceberg. O sea, en esta película empieza a mostrarse estos conflictos que realmente adquieren mayor profundidad en la segunda y tercera parte del Guardián. Tú has demostrado precisamente lo que es la lucha, el querer desear algo, aunque por inercia, por el pasado, por lo que sea, parece que la vida tiene unos planes para uno, pero tú querías ser actriz desde el principio, ¿no? Desde niña casi. Sí, yo la verdad es que tengo ese deseo desde que tengo uso de razón. Muchas veces me preguntan, pero tú, ¿en qué momento decidiste? Pues no fue una decisión. Yo recuerdo que es un sentimiento que he tenido desde bien pequeñita. Supongo que, bueno, como a todos los niños, me gustaba mucho jugar y mi intención fue seguir jugando toda la vida, porque al final interpretar es eso, ¿no? Es jugar. Y saliste de San Sebastián y viniste a Madrid. Eso es. Y aquí estás, aquí y allí, pero también aquí, ¿no? Sí, vivo un poco a caballo entre Madrid y San Sebastián y bueno, me considero muy afortunada porque son dos ciudades que me encantan. Y además has ganado muchísimos premios, creo que son 4 o 5 nominaciones a los Goya, un premio en Goya. La vida en ese sentido parece que te ha tratado bien, merecidamente bien, ¿eh? Pues muchas gracias. Sí, yo creo que al final el trabajo llama al trabajo y yo me considero una persona muy trabajadora, me apasiona mi trabajo e intento poner el alma y el corazón en ello. Y bueno, pues como te digo, el trabajo llama al trabajo y entonces pues he tenido la suerte y también, pues como te digo, yo también tendré algo que ver y no he dejado claro de trabajar. Sí. ¿Y has conseguido controlar ese miedo que se transmite a la hora de hacer también? Porque el control del miedo es muy difícil, transmitir esa tensión, de transmitirlo al espectador que está ahí pendiente, ese momento que tú estás viviéndolo. ¿Cómo se consigue? Como actriz, ¿cómo terminas asumiendo ese papel? Es complicado. Bueno, es que claramente los personajes son los vínculos con el espectador, sobre todo el personaje protagonista es el encargado, digamos, de coger de la mano al espectador y hacerle viajar con él, ¿no? En este sentido, El guardián invisible me parece una historia tremendamente poderosa donde el personaje de Amaya, que es la protagonista absoluta de la historia, es ella, la historia está contada a través de su mirada y el personaje hace ese viaje a través de la historia y el personaje es el encargado de agarrar de la mano al espectador y llevárselo consigo, y entonces tú tienes que pasar por todo lo que pasa Amaya como actriz, tienes que saber que Amaya está aterrorizada, ¿no? Como por ejemplo cuando se enfrenta a su pasado, ¿no? Y a sus fantasmas, y tienes que vivirlo para que el espectador lo viva. Y una película que pone imagen a las letras, ¿no? Y de forma extraordinaria y fiel. Es difícil en 2 horas de una película resumir todo un libro, pero sin embargo parece que ese valle ya tenía el cine dentro, ¿no? Aunque no hubiera cámara. Sí, la novela de Dolores es una historia brutal y es muy cinematográfica. Cuando la lees puedes ver una película, ¿no? De todas maneras, yo estoy convencida que los lectores del Guardián, los seguidores del Guardián, no se van a sentir defraudados en absoluto, porque la película retrata perfectamente la esencia de la historia de la novela, la esencia del personaje de Amaya. Hemos sido muy, muy fieles a eso. Y lo que pasa es que, bueno, como tú bien dices, claro, en una película el lenguaje es distinto, el lenguaje es visual, tienes que sintetizar la historia porque tienes un tiempo determinado, en este caso son 2 horas de película, no es como la novela que puedes extenderte igual 20 páginas en describir una situación o un personaje, ¿no? Y entonces yo estoy convencida que los lectores no solo se van a sentir defraudados, sino que van a disfrutar muchísimo de la historia, y los que no son lectores van a disfrutarla muchísimo porque, claro, van a descubrir todo este mundo, esta saga apasionante de la vida de Amaya. Los lectores y también la autora, que está con nosotros, Dolores Redondo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, hola. Ha reflejado muy bien la película, ¿no? Ese ambiente... Por un lado, terrible y durísimo en lo climatológico, pero por otro, muy evocador. Bueno, como dice Marta, es eso. Era un reto para mí, era además un vértigo terrible y una gran responsabilidad con todos los lectores, y era algo que les pedía, por favor, no decepcionemos a los lectores, que encuentren la esencia salvando las distancias entre un libro y una película, que es, sobre todo hay que entender que son maneras diferentes de contar, lenguajes distintos, pero bueno, pues me siento muy satisfecha con el resultado, con el tratamiento, con el respeto que ha habido al guardián. Ninguno de los lectores fieles de esta historia se va a sentir traicionado. Y los lectores pueden conocer, ahora también gracias a la película, una zona en la cual la leyenda, la tradición, el misterio, la magia, todo se mezcla en ese valle, ¿no? Todo se mezcla. Es la razón principal por la que elegí este territorio, que no es sin más un escenario ni un lugar elegido ni al azar, ni simplemente porque presentase algunas características, las presenta todas. En primer lugar, la trilogía, como decíais, El guardián es la punta del iceberg de una historia terrible, tremenda, basada en hechos reales, desde tiempos remotos, el Valle de Baztán, ha convocado fuerzas telúricas, mágicas, potentísimas, con una religión previa al cristianismo que se practicaba en la zona, que está perfectamente documentada y que aparece argumentada en la novela. Pero que claro, que ha ido provocando durante los siglos la concentración de gentes que buscaban provocar esa magia, volver a provocar a esas fuerzas del Baztán, y eso es lo que vuelve a contarse en esa historia. Por eso el escenario es tan importante, porque bebemos de un escenario que de verdad reúne esas condiciones de magicalidad. Históricamente, bueno, no olvidemos que toda la zona del Baztán hacia arriba ha sido la más castigada por la Inquisición en la persecución a la brujería, y esa brujería no era más que la esencia de estas creencias de las que hablamos en la novela y en la película, sacadas de quicio por los inquisidores, que veían brujería en lo que no eran más que las antiguas tradiciones. Sin embargo, los inquisidores no veían solo brujería, veían mujeres brujas, porque no veían hombres brujos. No, también hay brujos, ¿eh? Quiero decir que... Pero que, no lo juzgaban que, igual, ¿no? No tantos, es cierto que eran infinitamente inferiores. Eso es otro de los aspectos que se trata muy bien en la película y que es primordial en la novela, que es el matriarcado, la razón de por qué durante siglos las mujeres de la zona quedaron solas, porque los hombres eran marinos, por tradición de toda la zona del País Vasco y de esa zona de Navarra han ido a hacer las Américas. De hecho, creo que hay más Elizondos en México casi que en Baztán. Por tradición, mujeres que se quedaban solas, que se agrupaban en clanes familiares que se reforzaban unas a otras y que formaron esta manera de vivir, este matriarcado, que no es otra cosa que una obligación de las circunstancias que les tocaba vivir. Entonces, esto también provocaba, en un tiempo en que era muy raro, una independencia por parte de la mujer que administraba la casa, que administraba el dinero, que recibía el dinero que venía desde América o que recibía ese marido que llegaba de navegar, pero que bueno, que era un reyezuelo que llegaba a casa, pero ella seguía siendo la administradora, la que contrataba, la que vendía la cosecha, la que contrataba a otros peones, a otros hombres incluso. Y claro, esta independencia de la mujer, esta decisión quizá de quedarse sola, de no contraer matrimonio, de no vivir bajo el yugo masculino, estamos hablando todo el tiempo del medievo, era algo muy revolucionario. Y en esto la Inquisición vio esa rebelión de la mujer, esa mujer con un pacto terrible sobre su alma, una mujer demoníaca. Un matriarcado muy importante que, de hecho, pues fortalecía ese carácter, esa personalidad. Y tú, de alguna manera, también eso lo has vivido en tu familia, porque tu abuela era una persona que tuvo que vivir un poco esa experiencia y te contaba también esas leyendas de misterios de la zona, ¿verdad? Bueno, creo que Marta también, creo que es algo, el tipo de familia matriarcal en toda la zona norte es algo que no nos es ajeno, independientemente de que en la tuya se practique más o menos por circunstancias. Es cierto que todos los varones de mi familia, pero remontándonos al pasado, han sido marinos, marinos de largas distancias, marinos de meses fuera, marinos de los que recorrían el mundo, y casi todas las mujeres de mi familia han sido comerciantes en tierra, claro, así que eran casi viudas, con marido, pero casi viudas, mujeres solas, que como digo, pues se agrupaban en estos grupos familiares que las han fortalecido mucho y que bueno, pues que también son muy exigentes. Y en la zona donde yo vivía, pues era la tónica general, y en las zonas costeras o en las zonas donde tradicionalmente ha habido una tradición de marinería o de pastoreo también, en la que los hombres estaban mucho tiempo fuera, las mujeres pues bueno, han ido fortaleciéndose, pues porque no quedaba más remedio, o sea, ha sido una cuestión de obligación de las circunstancias de la vida. Y sí, a mi alrededor las familias eran así, las mujeres pasaban los embarazos medio solas, muchas veces daban a luz y no estaba el marido en casa. Recuerdo cosas como las primeras comuniones, todos los niños hacían la comunión y los hijos de los marinos hacíamos la comunión cuando nuestro padre venía de la mar, y no era siempre con nuestra quinta, ¿no? Cosas que están, que forman parte pues de esa manera de vivir, y eso claro, por supuesto, hacía a las mujeres muy fuertes y muy independientes. Bueno, yo lo que he llegado a una conclusión que no sé si estaría acertada, y es que teníais un destino común, Marta y tú, Dolores, porque esto es pura magia, porque yo no sé si os conocíais antes, pero que hayáis os hayáis unido en este proyecto, y que las dos, creo que es así, que sois de San Sebastián. Sí, así es. O sea, es que es algo como mágico, ¿no? Y encima os hayáis unido en un proyecto tan bonito que yo creo que es un proyecto que va a tener continuidad, porque todo, claro, para que se consiga resolver todo este misterio, tiene que tener continuidad. ¿Os conocíais antes vosotras o no? Yo no, yo conocí a Dolores a través de mi familia, porque mi familia, a mí, mi familia era muy, muy fan de del Guardián Invisible. A mí me pilló una época donde, afortunadamente, no paré de trabajar y no tuve tiempo de leerlo, ¿no? Y entonces me llegó, como os he explicado antes, me llegó primero el guión. Y entonces, o sea, conocí a Dolores primero a través de mi familia, después a través de una película que me ha dado uno de los personajes más maravillosos de mi carrera. Y además luego la conocí personalmente, es una mujer excepcional y yo me siento enormemente afortunada de conocerla, de disfrutarla. Está siendo inmensamente generosa con nosotros, está acompañándonos en la promoción, en el estreno. No hagáis caso, no hagáis caso, es justo al revés. No, no, de verdad, y yo, o sea, siento un amor enorme. La oportunidad de vivir lo que estoy viviendo en torno a una película que es todo sorpresas, es todo... celebración en este momento y que me den la oportunidad de vivir esto cuando los auténticos protagonistas de hacer la película son ellos. Yo soy dueña de mis novelas, pero esto de verdad lo han hecho ellos, son los que se merecen ahora el aplauso. Y estoy aquí solo para unirme al aplauso que espero que sea general de todos para el magnífico trabajo que habéis hecho. Dolores, tú lo has escrito, pero ellos han mojado, es verdad, ¿eh? Ellos se han mojado y mucho, te aseguro que se han dejado ahí la piel. Y de verdad, además, en más de una ocasión. Esto nace de Dolores, de la historia que ha creado ella y de una historia fascinante y no podemos dejar de agradecérselo. Bueno, pero aparte de haberse mojado, han tomado algo muy rico, que es el chanchigorri, ¿no? Sí, creo que les han cuidado. A nivel gastronómico creo que no tendrán demasiada queja. Me han contado que les cuidaban bien por bastante. Sí, ha sido un rodaje muy duro porque las circunstancias climatológicas lo eran. Era un rodaje que había que rodar el 90% bajo el agua, en la noche, frío. Pero bueno, luego también tenía su parte positiva en el sentido que rodásemos donde rodásemos, los lugares eran apasionantes, la gente estaba muy implicada, se come muy bien en Navarra. O sea que había, como siempre, un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y no hay equilibrio porque es todo bueno, cae la balanza por el lado bueno. Tenerte aquí, Marta de Tura, ha sido un placer enorme conversar contigo, estar unos minutos, disfrutar de la película y disfrutar también de tu compañía. Que ¿cuántas películas van ya que has interpretado? Muchísimas, ¿no? Casi 30, ¿eh? Bueno, no sé si llego a 30, pero bueno, sí. No, bueno, no, yo no estaba las tengo repasando, contadas, ¿eh? Yo puede ser, no lo sé, no las cuento, las voy disfrutando. Casi 2 por año, ¿eh? Y ya te vas a meter en otro proyecto dentro de muy poquitos meses, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta, sobre todo ahora disfrutar este. Para mí ha sido un regalo enorme, a Maya Salazar, un regalo enorme. Y lo estoy disfrutando mucho y ahora tengo la felicidad de saber que el espectador lo va a disfrutar. Yo quiero saber un pequeño gotillo si se ha dado. ¿Habéis notado algún momento de misterio? En el programa nosotros a veces tocamos cosas de misterio, entonces con el rodaje, con el ambiente plomizo, ¿habéis tenido así algún momento de pasar miedito? Bueno, es que yo no soy una persona muy miedosa, la verdad. Ahora mismo me haces esa pregunta y me quedo un poco en blanco. No recuerdo haber pasado... especialmente miedo, creo, rodándola, digo. Sí. Luego cuando ves la película estás todo el rato, no sé si es miedo, es como una tensión, pero de las buenas, de las que te agarras a la butaca y haces un viaje a través de Amaya y a través de lo que le sucede y es apasionante. Pero a Amaya, por lo menos en la novela y en la película ahora, también le suceden cosas, ¿no? Va allí y, bueno, pues todo, el lugar, todo el entorno parece fomentar un poquito eso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Marta de Tura, ha sido un placer, como te decía, estar contigo y estar también con Dolores Redondo, con la autora del libro y con la protagonista de la película del Guardián Invisible. Muchas gracias, Marta, por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo a nosotros. Gracias. Dolores, infinitas gracias por estar hace muy poquito que estuviste cuando ganaste el Premio Planeta y estar hoy con nosotros también. Es siempre un placer volver a vuestra casa cuando queráis. El placer es nuestro. Eso. Gracias. Y nos quedan muchas cosas extraordinarias después de las noticias de la actualidad en Onda Cero, que va a llegar dentro de unos instantes. Os vamos a hablar del Baxajaun, del Yeti de los Pirineos y de otros asuntos mistéricos que se encuentran en este lugar. Será en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro. también os vamos a hablar de la KGB en materia reservada con Fernando Rueda y del trasplante de heces en una de nuestras secciones en la actualidad científica en Eureka con Mado Martínez. Pero insistimos, todo eso después de las noticias. Lo recordamos en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dentro de muy poquito nos vamos al Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro a conocer algo más sobre, entre otras cosas, al Señor de los Bosques, sobre el Bashaun, sobre el Yeti de los Pirineos. Os hemos contado y vamos a seguir hablando sobre ello un poquito, que se estrenó ayer la película El Guardián Invisible, y uno de nuestros regalos, gracias a Cinesa, es que cualquiera de vosotros se puede ganar un concurso, y ese concurso es, en cualquier lugar del país, dos entradas en dobles para poder ver esta película, ¿verdad, Silvia? Así es, dos de nuestros oyentes van a tener la oportunidad de ganar dos entradas dobles gratis, gracias a Cinesa, para ver la película El Guardián Invisible. Las dos personas que consigan ganar este concurso, pues se les dará un código para que vayan a la taquilla, y con ese código ya pueden coger sus entradas sin ningún problema. Bueno, os recordamos que nuestro personaje no es un personaje real, que es un personaje mitológico, que tiene una larga melena y que tiene pelo por todo el cuerpo. Pero además, ¿cuál de ellos es un protector de los bosques? Os damos tres opciones de seres mitológicos de España. El Nuberu, el Bashaun o el Cuélebre. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos. Y los dos que ganéis tendréis esas posibles entradas, ¿eh? Entradas del Guardián Invisible. Así que hay que participar, pero ya. Y nos vamos al bosque, nos vamos a la montaña, nos vamos a un lugar lleno de misterios, y va a ser aquí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Y es que hay muchas regiones en nuestro país. Esta es una de ellas, que es un pueblo de misterio, que es una cuna de leyendas, una cuna de magia, el Valle de Batán. Pero existen muchos enigmas sobre los que vamos a hablar esta noche en el Club del Misterio. Y lo vamos a hacer con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Nuestro chico de oro esta noche. Que podemos decir que este lugar es uno de los muchos, pero este lugar también es una auténtica zona, un auténtico club, un auténtico pueblo maldito, ¿no? Sí, es que todo el Valle del Baztán realmente es una zona que acumula mil ingredientes interesantes, ¿no? Porque tienes brujas en el norte como Zugarramurdi, tienes por todo lo que son los bosques esas criaturas extrañas como el Bashaun o como la divinidad, ¿no?, Mari, y luego tienes efectivamente pueblos malditos, que hay que entender por pueblos malditos, pueblos que han sido estigmatizados, comunidades de población que han sido estigmatizadas y que abundan también en otras partes de la península, como pueden ser pues los quinquis, los maragatos, los pasiegos. Aquí, en el Valle del Baztán, lo que son conocidos son los agotes. Y los agotes son precisamente gente sobre la que nos vas a hablar. Es un pueblo verdaderamente fascinante, ¿eh? Es un pueblo muy... Que tú has conocido, porque tú fuiste, en cuanto conociste la obra, en cuanto conociste El Guardián Invisible, te fuiste ahí, ¿no? Sí, el Valle del Baztán yo lo conocí ya también hace mucho tiempo, es uno, como te digo, un lugar muy, muy atractivo, lo he recorrido en mochila, he dormido a la intemperie, yo aconsejo a todo el que quiera y pueda que realmente viva esa experiencia, porque es un lugar pues muy fascinante, que realmente te envuelve, y luego encima tengo mucha curiosidad por esto, ¿no?, por esto de lo de los agotes, porque es una comunidad que ha sido muy marginada hasta fechas muy recientes, aunque ahora ya todas las cosas han cambiado muchísimo, pero hasta épocas muy recientes, hasta los años 60, 70, todavía quedaban esos residuos de marginalidad y que quedaban muy caracterizadas, pues por ejemplo, por ir un poco a lo concreto, en la misa, ¿no? El lugar, quizás la misa es uno de esos actos donde se visibilizan muy bien todas las relaciones sociales, y aquí, por ejemplo, nos encontrábamos con que estos agotes eran colocados en la parte de atrás de la iglesia, frente al resto de vecinos de la comunidad que se colocaban en las filas delanteras. Pero es que la cuestión iba mucho más lejos. Por ejemplo, cuando había dos pilas de agua bendita en muchas iglesias, una solamente para los agotes, otra para el resto de los vecinos, ocurría también que, por ejemplo, no podían colocarse en la misma altura del coro que el resto de los vecinos. También, por ejemplo, no se les dejaba que fueran al altar a tomar la comunión, tenía que ir el sacerdote a las filas traseras a dársela. Y fue todo ese tipo de elementos que marcan cuál era esa especie de estigma social característico que incluso llegaba a convertir el término agote en un insulto popular, ¿no? El decir a alguien que era como un agote suponía, como digo, una especie de infamia. ¿Y cuál era el origen de los agotes? Pues el origen de los agotes realmente no se sabe. Se ha tratado de buscar algún tipo de semejanza con la palabra cagot francesa, que es también una especie de comunidad marginada que hay en determinadas zonas del otro lado de los Pirineos, pero realmente el origen no está claro. Se ha hablado de todo. Se ha hablado, por ejemplo, tratar de conectarlo con población también marginal desde el punto de vista herético, que serían los cátaros. Algunos también en documentos antiguos se hablaba de que podían ser una especie de residuo del pueblo godo, que en un momento dado también fue muy mal visto, pero también se les veía como todo lo contrario, una especie como de resto, de vestigio ancestral de época de los musulmanes. También, por ejemplo, se decía que podían ser leprosos, y además hay que tener en cuenta un poco lo que suponía ser leproso en la antigüedad, porque se supone que tú la enfermedad no la tenías en tu cuerpo simplemente por una cuestión de gérmenes o de virus, como entendemos hoy en día, sino que se entendía que era una especie de castigo por tus pecados. Era realmente algo como que te llegabas a merecer. Y eso hacía que toda la gente de alrededor, de alguna manera, entendiera ese mensaje como algo divino y entendiera también que te tenía que rechazar. Así que el origen no está para nada claro. Se habla de que seguramente fue una población que a lo mejor pudo servir de una manera, una población inmigrante que pudo servir a un gran señor de un gran caserío de la zona, por ejemplo los Ursúa, pero yo te digo que todo es absolutamente especulativo. ¿Y esa marginación también les prohibía poder tener una relación, formar familia con las otras personas del pueblo? Sí, el hecho de que, por ejemplo, hacer matrimonios mixtos, bueno, era absolutamente imposible, aunque hubo un momento en el que ya hubo una serie de presión, digamos incluso eclesiástica. Ellos apelaron, los agotes, apelaron, por ejemplo, al Papa para que se les tratara por igual con el resto de los vecinos, y también se trataron de amparar en la legislación superior. Pero, por ejemplo, hay muchos pleitos, y eso está muy bien documentado ya desde los siglos del siglo XVI, siglo XVII, pleitos en los que se ve claramente que les prohíben, por ejemplo, recoger leña, el ir a pescar, el tener determinadas propiedades. También se ensañan con ellos a veces quemándole los frutales, porque ellos sí que tienen propiedades, llegan a tener realmente casa, tener determinados dominios, o sea, no es como en otros casos que son pueblos itinerantes, si pensamos, por ejemplo, en los gitanos, pero aquí no, aquí sí que tienen propiedades, ya te digo, suelen estar a veces, aquí están concentrados en el barrio, por ejemplo, más característico es el de Bozate, pero eso también les hace que conformen una especie de gueto. Y ya te digo que sí, que esa marginalidad ha existido y les ha obligado, por ejemplo, mira, un caso también que recuerdo, cuando se hacían bailes populares, a ellos se les impedía bailar con el resto de los vecinos. Entonces, hasta incluso ese tipo de actos festivos que tratan de un poco fomentar la cohesión entre toda la comunidad, pues era ahí donde más se visibilizaba esa separación, esa distancia que había entre los agotes y el resto de la comunidad. Ese es un lugar, ese territorio en el que han estado los agotes siempre, tradicionalmente, ese territorio de agotes, pero también ese territorio desde hace mucho tiempo, desde eones de tiempo, de el Yeti de los Pirineos, del Baxajaun. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este ser mitad sagrado, mitad antropológicamente enigma? Pues el Baxajaun es realmente el señor del bosque. Hay que tener en cuenta aquí también que nos encontramos con un ecosistema, digamos, un paisaje donde hay un gran contraste. Una cosa es el mundo de la cultura, el mundo de la civilización, que son estas pequeñas pueblos, estas pequeñas localidades, pero sobre todo el valor que tiene ahí la casa, el caserío vasco, realmente es una especie de microcosmo muy particular y es un lugar donde la gente está a salvo. Alrededor de todo eso lo que tiene es el bosque, que en el mundo antiguo, y si tiramos un poco del latín, era la selva. Uh-huh. Entonces realmente era un contraste muy duro, era un lugar donde, digamos, el hombre volvía a reconectar con su pasado prehistórico. Y era, por tanto, un lugar muy incómodo. Es un poco, Juanjo, como el misterio, ¿no? Lo que se encuentra en el bosque, que les puede dar incluso hasta miedo si se introducen en él. Bueno, es que allí además el clima es muy diferente. Ahí yo por eso aconsejo dormir a la intemperie para ver, por ejemplo, lo que son esas frondosas y densas Bueno, aparte de que el bosque por sí es muy frondoso, pero luego encima lo que es la densa niebla de la mañana o las brumas que hay matutinas, ¿no? Y también por la noche. Entonces hay un contraste, hay cuando cae la noche cae a plomo, digamos, y realmente te desconcierta. Bueno, pues estas criaturas, que son estos señores del bosque, lo curioso es que también tienen una especie de personalidad muy ambigua. Por ejemplo, los tenemos, que es la misma figura, pero yo digo que tiene un contraste muy claro, porque nos encontramos al Vasahaun a veces como una figura protectora. De hecho, se sabe, por ejemplo, los pastores comentaban, y eso está recogido por muchos antropólogos, como por ejemplo José Miguel de Barandarrián, que es uno de los grandes antropólogos de la zona. Bueno, pues él te cuenta, recogiendo esos dichos populares, que cuando, por ejemplo, escuchan determinado ruido que asocian a esta criatura, a esta especie de yeti de los Pirineos, entienden que su rebaño está a salvo y pueden dormir tranquilos porque de alguna manera saben que el lobo, que es la gran amenaza de esas montañas, pues se va a mantener al margen, se va a mantener a una prudencial distancia. Pero en cambio, también a esta misma figura, al Vasahaun, se le ve como todo lo contrario. Se le ve como una criatura que realmente es capaz de secuestrar, porque guarda esas esencias un poco atávicas, ancestrales, del hombre que todavía no está civilizado. Por eso tiene un gran... su cuerpo está cubierto por pelo, tiene una larga barba, una larga cabellera, se le ve con un gran bastón, un gran palo. Es decir, un poco recordando esa figura que sí que nos remite a una especie de ancestro prehistórico. Pero además... Queda muy bien señalado. Digo, Juanjo, que además hay testimonios que nos hacen pensar que puede ser incluso real, ¿no? Sí, bueno, eso sí que sí. Mira, por ejemplo, ahí Lorenzo sí que ha seguido mucho esta figura y nos ha contado muchos casos de que efectivamente se trata de algo muy muy vivo en la zona, muy relacionado con, ya te digo, con esta especie de sonidos, con lo que es la idea de estar realmente sometido a ese entorno en un momento dado en el que no estamos preparados para estar en él. Pero también ya te digo que a mí me sorprende mucho porque tiene esa otra dimensión de gran guardián de secretos. A él, por ejemplo, se le atribuye el secreto de cómo hacer la agricultura. Y de hecho hay una especie de gran ancestro vasco civilizador que es el que de alguna manera consiguió robar ese secreto de la agricultura y lo extendió a todos los hombres. Pero también tenía el secreto de cómo forjar el hierro, el secreto de la herrería o el secreto de cómo moler el grano. Por lo tanto, era una especie de custodio de ermitaño de estos grandes secretos y que gracias a que se los conseguimos quitar, nosotros a su vez conseguimos evolucionar hacia la civilización. Él se quedó en ese estado primigenio y nosotros pasamos a otro nivel. Pero al pasar a ese nuevo nivel, claro, nos quedamos un poco desorientados y cuando nos volvemos a sumergir en el bosque, quedamos también desamparados. O sea que tiene esa gran ambigüedad que yo creo que también nosotros volvemos a meternos en ese bosque y volvemos a reconectar con esa desorientación o esa manera de quedarnos abrumados por el entorno, y es ahí cuando vuelve a surgir otra vez la idea, la figura de esta criatura como una especie de compañía en las sombras. Hoy en día, además, creo que igual que como haces tú, que has ido con tu mochila, hay muchísima gente que, gracias a los libros de Dolores Redondo, pues hacen el recorrido literario de todos esos puntos que va describiendo ella, incluido el bosque, claro. Claro, sí. Ahora, bueno, naturalmente todo esto ha puesto otra vez en valor el Valle del Baztán, que ya digo que es una maravilla. Y que luego además es que tiene de todo, porque te puedes sumergir en el bosque, te puedes ir hasta Elizondo, que es la gran villa señorial de la zona, pero luego si vas un poco más hacia el norte, tienes ya ahí Zugarramurdi, que es también el gran señorío mítico de toda la brujería, ¿no? Algo que además marcó un punto de inflexión en lo que fue toda la brujería para el resto de la península, porque ahí sí que pudo haber tenido unas consecuencias absolutamente nefastas lo que pudo haber pasado allí, y sin embargo sirvió para que la Inquisición cambiara de opinión y a partir de los procesos de Zugarramurdi se empezara a ver la brujería de una manera absolutamente distinta, ¿no? Y un poquito más al norte tienes lo que es el paso de los contrabandistas, que es lo que te permitía ir hasta Francia para lo que era entonces la época, digamos, de la supervivencia y de tratar de sobrevivir como se pudiera. O sea que ya digo que tiene un poco de todo, ¿no? Un auténtico menú completo del misterio. Juanjo Sánchez Oro, ofreciéndonos ese menú y lo disfrutamos ahí contigo. Gracias por estar con nosotros en el club esta noche. Un abrazo. Un abrazo. Las 2:20 continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a desvelar secretos, cosas que nos ocultan. Dentro de unos minutos va a estar con nosotros el hijo de Pablo Escobar. Nos va a comentar algunas verdades, como ahora vais a escuchar otras verdades relacionadas con la KGB, el servicio secreto ruso, en materia reservada. Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez, muy buenas. Fernando sí se ha depilado, ¿eh? Él no es el Basajam. ¿Y pertenece o no? Yo creo que no, ¿verdad? A la KGB, porque para eso hay que ser malo o no. ¿Para pertenecer a la KGB? Sí. Para la CIA y para todos estos... Bueno, hay que ser enrevesado, dejémoslo sí. más fino. Bueno, hay que... ¿Es la KGB o el KGB? Nunca lo he sabido. Según la traducción, el KGB. Sí. Pero yo te digo una cosa. Yo normalmente cuando una de las dudas que tengo cada vez que escribo, termino un libro, es que hay unas veces que digo el KGB y otra la KGB. Y entonces tengo que acudir a las denominaciones originales porque hay gente que le llama la KGB y el KGB. Yo creo que valen las dos. ¿Y cuándo se fundó? Porque ahora se llama de otra forma, pero en realidad es lo mismo. Pero el KGB o la KGB, ¿cuándo comenzó? ¿Andar y cuándo comenzó a hacer de las suyas? Sí, durante la Segunda Guerra Mundial el servicio secreto ruso se llamaba NKVD y bueno, estuvo ahí sobreviviendo hasta 1954, en el cual digamos que hicieron un cambio de imagen aprovechando cambios de gobierno, porque normalmente los servicios secretos cambian después de que han estado metidos en muchas corrupciones, y la NKVD había estado metida en limpiezas interiores y en salvajadas. Y entonces en 1954 se crea el KGB, y que es un único servicio secreto que controlaba toda la seguridad interior y toda la seguridad exterior. Yo creo que el adjetivo que más se ha utilizado, yo también, pero en todos los libros, en todas las cosas, era el temido KGB. Lo que pasa es que también, nuevamente, tuvo un cambio de nombre en 1991, precisamente coincidiendo con todos los problemas de la URSS, la desaparición de la URSS, todos los problemas interiores que se habían producido, y entonces quisieron cambiarlo de imagen, y entonces aprovecharon para hacer algo que muchas veces se ha pedido en España, que es otro de los países que tiene el mismo modelo o tenía el mismo modelo ruso, que es crear un servicio secreto interior que se llama FSB y un servicio secreto exterior que es, digamos, el que actúa, el que opera, el que espía en España y en el extranjero de fuera, más allá de Rusia, que es el SVR. Pero lo que vamos a hablar se refiere a la etapa del KGB, por lo tanto, entre 1954 y 1991. Con algunas cosas alocadas que ocurrieron entonces y que ocurrirán hoy, sabremos mañana y que mañana también pasarán. Pero podemos hablar de algunas cosas, por ejemplo, de cuando uno de sus agentes o una de las personas relacionadas con la KGB, Vasily Mitokhin, creo que se llamaba, robó papeles y los entregó a los británicos, uno de los enemigos de la KGB. Efectivamente. Vamos a hablar en realidad de papeles desclasificados, pero no desclasificados al estilo americano. Cuando hemos hablado aquí de que la CIA tiene la obligación de desclasificar cada 25 años una parte de sus documentos, en Rusia no se desclasifican papeles. En la Europa occidental, en la Europa democrática, y en América sí que se clasifican papeles, exceptuando, por cierto, un país en el cual no se desclasifica nada. Nosotros. Que se llama España. Pero bueno, es simplemente dejar ahí el rollo. La KGB no desclasifica... El Zasca, ¿no? El Zasca. Zasca. Nosotros somos como los rusos, no desclasificamos papeles. Lo que pasa es que Vasily Mitrokhin... Y tampoco condenamos, está la Fiscalía Anticorrupción para eso. Para eso, bueno. Bien, Vasily Mitrokhin fue el responsable de los archivos del KGB desde 1972 hasta 1984. Llegó un momento en que él estaba un poco decepcionado con todo lo que allí veía, porque claro, se enteraba de todo. El del archivo es el que lo sabe todo, el que lo controla todo, el que lo lee, el que cuando se aburre, en lugar de leer el tiempo o el 10 minutos, lo que hace es leer los informes de los demás. Y entonces lo que hizo fue una copia sistemática de documentos. Pero para entretenerse. Para entretenerse y ya para vengarse. Y entonces se los fue llevando, los fue sacando del KGB, era una época en la que todavía eso de los ordenadores no estaba. Bueno, total, que él se lo llevó todo. Y luego salió, se hartó, le quitaron de ahí, y en 1991, como hemos dicho, la KGB se divide en dos, y en 1992 él emprende viaje a Letonia. ¿Cuál es su intención? Él se va con su familia allí a Letonia y tal, y bueno, aprovecha supuestamente unas vacaciones para decir, bueno, voy a coger todos estos papeles y se los voy a ofrecer a la embajada de Estados Unidos, que para que, bueno, a cambio de estos documentos que se llevaban más de 25.000 páginas, me ofrezcan asilo y dinero y una nueva identidad. Entonces él se puso en una maleta, se llevó una muestra de esos papeles y se dirigió a la embajada de Estados Unidos. Y allí se encontró con que había una cola enorme, enorme de gente que quería entrar. Entonces se dio cuenta de que si entraba ahí, se ponía en esa cola, pues le podían ver. Y entonces cambió los planes. En lugar de ir a la embajada de Estados Unidos, se fue a la embajada de Gran Bretaña. Que no había nadie, entró, le dieron un té y se quedaron alucinados con los papeles que llevaba en el maletín y decidieron efectivamente dar asilo político y cambiar la identidad de Mitrokhin y de toda su familia. Y luego, previamente, fueron a su casa a recoger esas 25.000 hojas. Esto ocurrió en 1992 y hace un par de años, después de investigar todos estos papeles y tal, el servicio secreto inglés decidió entregar estos papeles al centro de archivo Churchill de la Universidad de Cambridge, donde están otros documentos de Winston Churchill, de Margaret Thatcher y tal, para que los analizaran y los pasaran. Bueno, hemos conocido también, de esos 25.000, hemos conocido 2.000 documentos que son los que ahora, de alguna forma, vamos a comentar, ¿no? Y vamos a comentar también algunos de sus planes con determinados personajes que nos suenan a todos y que todos hemos conocido y que el KGB puso en su objetivo, por ejemplo, alguien tan conocido, tan famoso, tan importante como el bailarín Rudolf Nureyev. Yo esto lo incluyo dentro de un capítulo que yo llamo los planes demenciales, lo cual demuestra que hay ciertos servicios secretos, aquí hemos hablado de la CIA varias veces, que tienen una cierta locura a la hora de actuar. Entre sus planes demenciales, uno que no se llevó a ejecutar, por eso era demencial y además no se ejecutó, que era vengarse de un disidente, que era el bailarín Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev desertó de la Unión Soviética en 1961 y siguió bailando, que era uno de los símbolos de Rusia, y siguió yo bailando por todo el mundo. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Pues montar una campaña para conseguir amputarle las piernas, de tal forma que no pudieran hacer. Es demencial, por suerte, y no la llevaron a cabo, ¿no? Como también se les ocurrió otra operación, que fue asesinar al gran héroe americano en los años también 60. ¿Y quién iba a ser el héroe americano? El duque. John Wayne. Y entonces dijeron, vamos a coger a John Wayne, los planes para asesinar de la CIA y la KGB se mataban, por lo menos en los planes, ¿eh? Sí, sí, eran absolutamente... pero además la orden fue dada y fue parada por Nikita Khrushchev, ¿eh? Años después. Pero esa es, como hablábamos la semana pasada... Dijo, no, que soy fan de John Wayne, no lo hagáis eso. Hablamos con Kim Jong-un de que daba una orden permanente de asesinato, ¿no?, de su hermano. Bueno, pues aquí había una orden permanente de matar a John Wayne. Y fue Nikita Khrushchev el que debió repasar todas esas órdenes y debió ir quitando a esta también. Había otra, una tercera orden demencial, que era secuestrar a otro de los grandes héroes americanos, pero con otro objetivo. En este caso era Steven Spielberg. Fue después del gran éxito que tuvo con E.T., ¿no? Y entonces decidieron Y esto está en todos estos documentos. Porque estaba con el dedo, ¿eh? Porque claro. El teléfono y mi casa les dejó a los rusos muy tocados. No, pero veréis, esto era envidia cochina. Lo que querían era secuestrarle y obligarle a hacer una película antiamericana en Rusia. Pero tenían previsto, aparecían los documentos, qué pasaba si secuestraban a Spielberg, llegaba y decía, usted ahora va a hacer una película antiamericana. Y Spielberg decía, no quiero. Entonces, ahí ya estaba previsto, si no aceptaba por las buenas, liquidarle. Por eso digo demenciales, porque yo creo que todos los servicios secretos deben tener siempre un grupito de gente un poco mal de la cabeza. O sea, que le decían a Spielberg, ¿qué prefiere, susto o muerte, no? Susto o muerte, claro. Pues Steven Spielberg, John Wayne, Rudolf Nureyev, entre los planes, muchos planes demenciales del KGB. El Círculo de Cambridge. Sí, habla cuántos formaban parte del Círculo de Cambridge. Surgen noticias, informaciones cada poco tiempo. Parece que eran 4, 5, eran agentes importantes, ¿no? Sí, eran 5 que se conozcan, aunque parece ser que había otros más, ¿no? Lo que pasa es que es inventar la palabra Círculo de Cambridge, inventar ese término, es suponer el gran ridículo de los ingleses, no se enteraron que tuvieron 30 años de espías dentro, etcétera, etcétera. Yo creo que principalmente por esto, para tratar de paliar ese ridículo, es por lo que han filtrado todos estos documentos. Porque aquí esos que han pasado la historia como grandes espías quedan en su inmensa mayoría fatal. En esos documentos soviéticos se habla, por ejemplo, de Guy Burgess, que era uno de los 5 de Cambridge, como un alcohólico irresponsable. Y relatan un caso, un informe hecho por una traductora que era, digamos, uno de sus contactos, que se llamaba Svetlana Lojova, en el cual relata que era tan alcohólico que un día quedaron a la salida de un pub y que iban y que cuando se iba acercando a ella iba tan borracho que todos los documentos que se había llevado ese día y que había robado para entregárselos a ella, de repente se le cayeron al lado del pub, y que entonces empezó a pasar gente y se pararon de esa gente que ayuda y empezaban a recoger los documentos y a dárselos para volver a guardarlos en la carpeta. Por suerte la traductora, el contacto que se debía pegar un susto de muerte, dice que por suerte nadie se enteró. O lo que pasó a Donald MacLean, que decía que también tenía una cierta tendencia al alcohol, pero este tenía otro defecto, que era incapaz de guardar un secreto. Entonces, ¿este qué hacía? Este necesitaba presumir de que era un agente de la KGB. Y entonces, parece ser que tuvo una novia, y luego a su hermano, en dos ocasiones, les dijo, os voy a contar una cosa, pero no podéis decírsela a nadie. Soy un agente del KGB. Lo que pasa es que como era tan fantasma... Dicen que los secretos no hay ni que pensarlos, no va a ser que se oigan como para contarlos, ¿no? Claro, pero parece ser que lo contó, hay informes diciendo que lo contó, claro. Pero que no le creyeron. Normal. Dijeron, bueno, está aquí fantasmeando. ¿Cómo te van ¿no? a fichar a ti? Dirían. Sí, y luego de ahí de los otros dos, de Blund y de Kane Cross, dicen que ninguna de las informaciones que pasaron eran realmente buenas y que eran realmente rutinarias. Eso sí, mi admirado Kim Philby lo pone en fenomenal y dicen que era la repera de bueno, ¿no? Nos dice con Almadía Rosavientos en Twitter uno de nuestros oyentes, de Carl Sheldon. No será el de, o sí será el Sheldon de Big Bang Theory, no lo sé, pero nos dice que es el KGB porque tiene un nombre, que el nombre es Comité para la Seguridad del Estado, y por lo tanto tenemos que decir el KGB, el KGB, ¿no? Que sería lo correcto. En este grupo, este servicio de espionaje, en donde las intoxicaciones han estado a la orden del día, incluso nos han llegado a insinuar que el SIDA era un invento de la CIA, o una creación de la CIA, para ser más exacto. Sí, ¿no? sí. Bueno, son intoxicaciones, porque digamos que aunque parezcan demenciales, este tipo de cosas realmente pueden ser y pueden tener muy buen resultado. Lo único que pasa es que no consiguieron su objetivo. Su objetivo era, vamos a acusar a un laboratorio, el laboratorio de Fort Derricks, que estaba vinculado a la CIA, de montar unos experimentos y como consecuencia de esos experimentos se creó el virus. Lo que hicieron fue un primer intento para que esa información llegara realmente a los núcleos de los grandes medios de comunicación y fue mandar a un diario de la India llamado The Patriot una carta supuestamente de un científico estadounidense en el que aseguraba esa pista. Ni siquiera el periódico indio tragó. Entonces decidieron cambiar. Y entonces buscaron un científico que avalara esa versión. Y entonces acudieron a uno de sus científicos de cabecera, en este caso colaborador de la Stasi, un profesor de la Universidad de la República Democrática Alemana, se llamaba Jacob Segal, que en 1986, durante un congreso que debía ser la repera de importante en Zimbabue, hizo pública esa teoría de la conspiración y obviamente nadie entró al trapo. Es decir, en este caso, digamos, la KGB, que normalmente tiene mucha influencia en aquel momento, no consiguió cumplir esa intoxicación, ¿no? La CIA y otros personajes en Estados Unidos siguieron, persiguieron, intentaron acabar con Martin Luther King. Era odiado por los norteamericanos, pero también era odiado por la KGB o por el KGB. Pues sí, fíjate que yo realmente, esto es una de las cosas que no he terminado de entender, porque sí, yo siempre, claro. Yo cuando he visto este tipo, esta mención, digo, es que los que creen en la libertad son enemigos de muchos, no sí, solamente de los que tienen cerca. Claro, es que es absolutamente alucinante, porque ellos consideraban que había que desacreditar esa campaña de no violencia, posiblemente porque ellos pensaban, veían a Martin Luther King y pensaban en la posibilidad de que esas ideas llegaran a Rusia y que encontraran seguidores. Y entonces lo mejor era desacreditarlo. Y entonces lo que hicieron fue que intentaron presentarle como que en realidad era un agente del propio gobierno que trataba de con esos mensajes de tranquilizar a la población afroamericana. Estas son las cosas que tampoco dieron ningún resultado, ¿no? Otro personaje que estaba detrás de muchas campañas relacionadas con el KGB fue nada más y nada menos que alguien que fue víctima de los opuestos. Hablamos de John Fitzgerald Kennedy. Sí, aquí fue la KGB la que metió cizaña para tratar de empozoñar un poco la cosa y el lío, ¿no? Decía, los americanos están ahí con lío, vamos a meter más lío, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo fastidiamos a los americanos en este asunto? Entonces se inventaron una supuesta carta de Lee Harvey Oswald le habría enviado a un agente de la CIA llamado Howard Hunt, en la que de alguna forma le decía cuáles eran las instrucciones que tenía que seguir, ¿no? Esta es una cosa curiosa, porque aunque la carta figuraba en teoría de que había sido un mes antes del asesinato, en realidad se había construido 10 años después. Pero digo curioso porque la KGB elige a Howard Hunt porque Howard Hunt era un agente que conocían muchos americanos, porque era uno de los que estaba en el Watergate, ¿no? Y uno de los que aparece en la película de Watergate, es decir, como un agente de la CIA, como un gran conspirador, ¿no? Esto un poco de lo que demuestra es eso, que igual que los americanos tratan de liarla con los rusos, con todas las cosas, los otros están igual dependientes a ver dónde le puedo meter un arañazo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta comprometida, Fernando. Vaya por Dios. Tienes que elegir tomarte un café, no un vodka, tomarte un café con un agente secreto para entretenerte, para divertirte, para pasar una buena noche, no para conseguir información, sino... Si fuera un amigo tuyo, ¿qué preferirías? ¿Alguien del KGB o alguien de la CIA? Yo preferiría alguien del KGB, sin ninguna duda. Yo también. Porque creo, primero, es un mundo para mí mucho más, para todos nosotros, más desconocido. Segundo, porque yo estoy seguro de que tienen unas aventuras que no conocemos. Sin embargo, lo de la CIA es como más cercano, más estos, ¿no? Y el KGB hizo cosas tan asombrosas como espiar nada más y nada menos que a Juan Pablo II. Sí, bueno, esto sí es algo que sabíamos, que aquí hemos contado en La Rosa. Los documentos lo que dicen es, demuestran que antes de ser papa ya le estaban espiando, pero dan aquí algo súper absolutamente curioso, que es qué preguntas les hacían a los espías que estaban en los alrededores del papa. Es decir, ¿qué quería saber la sede central del KGB sobre el papa? Atención, ataron los machos. Primero, ¿qué bebe, cuándo y cuánto? O sea, el tema del alcohol, Juan Pablo como II. Vemos... A Juan Pablo II. Le dijeron, este con lo que dice, tiene que darle a todo, ¿no? Con las misas que da, tiene que ver. No, pero mirarlo porque ellos buscaban ángulos para el chantaje. Quiero decir, sí, que es lo que hacen todos los servicios secretos. Claro. Vamos a buscar sus debilidades. Ya, pero de todas formas, perdona, que me hace gracia, porque claro, como ellos son también de buen beber, es una de las cosas esenciales, primordial. Absolutamente. El tema del consumo de alcohol. Claro, y siendo polaco, que era un poco de lo suyo. Segundo, ¿quién le lava la ropa? Es decir, gran misterio. Tercero, ¿cada cuánto se afeita? Cuarto, atención a esto. ¿El qué? ¿Cada cuánto se afeita? ¿Pero el qué digo? En general. Vamos a dar detalles. Cuarta pregunta, ¿le gusta el juego? Y la... Luego ya la quinta, que es la más lógica, es qué documentos de trabajo maneja. Es decir, si le todo pasan... Todo esto intentaron averiguarlo de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, del Papa, claro. Es decir, eran las preguntas que aparecen en papeles del KGB con todas esas cosas. Le cantaron la canción de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Claro, si juega o no juega, ¿no? Y luego también en su haber están varios intentos de asesinato. Sí, ahí me gustaría citar, por ejemplo, el del Mariscal Tito. O sea, el Mariscal Tito era el presidente de Yugoslavia y, de alguna forma, tenía una postura, era el país europeo más independiente frente a la URSS, ¿no? Bueno, pues aquí decidieron que Stalin decidió que había que acabar con él. ¿Cómo lo iban a hacer? Y ya estaba preparado incluso la gente que se llamaba Grigulevich, que le iba a asesinar. Bueno, el objetivo era usar un polvo que contenía la peste bubónica. ¡Hala! Ya estaba todo preparado, ya estaba todo listo para acabar con Tito, pero al final murió, antes que Tito, murió Stalin y se acabó el tema. Más curioso fue el intento de asesinato en 1979 del presidente de Afganistán, Jafizullah Amin. Ahí ya lo tenían todo hecho y lo intentaron. Y fue como envenenando la comida. Consiguieron meter un cocinero que era de la KGB y preparó el plato. Este era el plato del presidente, le echó los productos y tal. Pero, joder, llegó el camarero y en lugar de ponerle ese plato al presidente, se lo dio a su hermano, que obviamente acabó hecho un cisco y muerto. Y también intentó varios sabotajes, ¿no? ¿Sabotajes? Sí, bueno, ahí estas son las cosas que hay que mirarlo sobre todo desde el punto de vista de la Guerra Fría. La Guerra Fría había que hacer planes para en caso de que estallaran los conflictos. Y esto es lo que hicieron en varios terrenos. Por ejemplo, tenían previsto y estudiaron dinamitar el puerto de Nueva York, ¿no? Lo que pasa es que este era un plan que estaba preparado, que estaba listo, pero solamente si se producía un conflicto entre Estados Unidos y la URSS. Es decir, si había una guerra, de repente empezarían a producirse ataques en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque el documento refleja que la KGB tenía escondidos armas y equipos de comunicación en numerosos países de todo el mundo para, si se producía la guerra, que ya hubiera ese tipo de armas, ¿no? Tenemos unos oyentes que algunos escriben para protestar, otros para opinar y otros para hacernos sonreír. Y nos gustan muchísimo, por ejemplo, Michael, que nos manda una fotografía con un pie que dice, los del CNI se olvidaban de los documentos secretos por los bares, esos sí eran profesionales. Más tarde los engañó este señor y sale una fotografía del pequeño Nicolás. Sí. Bueno, el otro día, voy a contar una anécdota, estuve en una conferencia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en una conferencia, en la presentación de un libro, en el que el libro lo presentaba el director del CNI. Y el director del CNI, en su intervención de 10 minutos, tuvo un momento para decir que había estado en la presentación del anterior de otro libro, en el cual había estado el pequeño Nicolás, y que si estaba en la sala el pequeño Nicolás, que le mandaba un saludo, ¿no? Es decir, que la relación para que es veáis buena. Que al final estas cosas funcionan. ¿Sí? Algunos os dirán, habláis de la KGB, pero no habláis de los planes que tuvieron, que llevaron a cabo, de pagar a Salvador Allende, de aliarse con Fidel Castro, de colaborar con el presidente de Costa Rica, también tiene esa parte, ¿no? Política, sí, sí, completamente sí. Política, ¿no? Completamente. Ahí aparecen una serie de documentos que mencionan, por dar solamente algunos datos, que Salvador Allende estuvo en contacto con la KGB desde 1961, que no era un agente de la KGB, sino que mantenía esos contactos, que le pagaron $420,000 antes y después de las elecciones. Es decir, que de alguna forma, mientras la CIA estaba apoyando a los enemigos políticos, a la derecha chilena, y luego apoyó al golpista para quitarle, bueno, pues la KGB apoyaba a Salvador Allende. Lo mismo ocurrió con el presidente de Costa Rica, José Figueres, el cual tenía un periódico y ellos le daban dinero a cambio de que ese periódico de Figueres lo abra. Pero es muy llamativo lo de Fidel Castro. Reconocen que no apoyaron a Fidel Castro para llegar al poder, sino que 3 meses después de estar ya en el poder fue cuando empezaron a entablar las relaciones. Pero igual que le apoyaron, crearon una unidad del KGB en Cuba precisamente para espiar a Fidel Castro. Es decir, no se fiaban de ellos. Y luego una anotación fantástica. Y es que espiaron a Raúl Castro cuando se fue de viaje a Praga. Siempre hemos dicho que cuando en la Guerra Fría la gente iba a hoteles tenía que tener cuidado porque había cámaras, porque todo se sabía. Bueno, Raúl Castro no tuvo ningún problema. Y uno de los informes que hacen de Raúl Castro, que fue a comprar armas a Checoslovaquia, dice textualmente: duerme con las botas puestas y exige los servicios de prostitutas rubias. Como dicen nuestros oyentes, qué bien nos ha quedado hoy la rusa de los vientos. La KGB. O el KGB, con Fernando Rueda, materia reservada. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Y hoy en Eureka, en la actualidad científica con Mado Martínez, vamos a hablar de cacas. Más exactamente de trasplantes fecales, porque gracias a ellos, gracias a esos trasplantes, también se pueden salvar vidas. Se está investigando mucho en este asunto. Mado Martínez, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, y no he dicho nada incorrecto, porque se está haciendo y ya hay incluso hasta bancos para donantes, ¿no? Sí, perdóname, pero es que cuando has hecho la introducción me ha dado un ataque de risa. Pero es que es verdad, sí, existen. Bueno, hay uno en Massachusetts, que yo sepa, solo hay uno. Hay un banco de donación de heces donde hacen cola varios jóvenes ahí al día porque les pagan $40 además por cada donación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay un banco de cacas, ¿no? Pues porque ya lo dijimos la semana pasada, el microbioma humano es muy importante y cada día sabemos más y más sobre el papel que juegan nuestra salud gracias a las investigaciones que se están llevando a cabo en este campo, que para mí es revolucionario. Y la verdad es que los científicos apenas están empezando a rascar, creo yo, que la punta del iceberg en esta área de investigación tan novedosa. Y ya están asombrados, o sea que imagínate lo que nos depara el futuro, pero seguro que es algo prometedor. Porque las investigaciones están demostrando que estos trasplantes también pueden ayudar en la salud, ¿no? Sí, de hecho los médicos usan el trasplante de heces en casos extremos, es decir, cuando todo lo demás no funciona y hay riesgo de muerte, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no lo realizan en todos los hospitales todavía y en el Reino Unido, que yo sepa, solo hay un hospital donde lo estaban haciendo. Los casos en los que más se utiliza y cuando se recurre al trasplante de heces es cuando hay una infección causada por una bacteria conocida como Clostridium difficile. Tiene un nombre ya difícil de por sí, ¿no? Pero es que además es su nombre. Clostridium difficile. Afecta a 1,5 millones de personas y mata cada año a unas 15,000 personas, y digo que también mata a niños, solo en Estados Unidos. Y este es el principal motivo por el que se creó este banco de heces en Estados Unidos. Esta bacteria, de normal, nosotros la tenemos en la microbiota de nuestro intestino y supone un 10% de la fauna que nos habita ahí dentro, ¿no? Y mientras que se mantienen estos niveles, pues vamos bien, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando se produce un desequilibrio, pues yo qué sé, pues debido al abuso de antibióticos o algo así, que es cuando pueden llegar a descontrolarse y multiplicarse. Y si esto pasa, lo que se suele hacer, según el protocolo, es volver a dar otra ronda de antibióticos. Pero hay veces en las que esto no funciona, ¿no? Pues porque bien el bicho sobrevive o porque la bacteria acaba generando resistencia y no hay forma de erradicarla. Y entonces es cuando en los contados hospitales donde se realiza esta técnica recurren al trasplante de heces. Y este trasplante de heces salva vidas, de eso es que las salva, porque en el 94% de los casos en los que se realiza, los pacientes se recuperan y además no sufren recaída. Y además que la mejoría, por lo visto, se produce en cuestión de hora. Vamos, que la gente por la noche se está muriendo de diarrea malísima, enfermísima, y a la mañana siguiente ya están comiendo patatas fritas con carne, por lo visto. Bueno, el resultado es extraordinario. Eso sí, nos están preguntando ahora mismo con Almodía Rosa Vientos en Twitter. ¿Cómo se hace ese trasplante? ¿Se saca algo de nuestro intestino y se pone en otro? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Vale, venga, vamos allá. Vas encaminado. En primer lugar, se prefiere que el donante sea familiar y resida en la misma casa que el paciente. ¿Por qué? Porque es más probable que tengan la misma flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque comen las mismas cosas y viven en el mismo ambiente. Pero si no es familiar, no pasa nada. Luego se toman 30 gramos de caca del donante, lo mezclan en una batidora con agua salada y después lo filtran con un filtro como el del café, ¿no? Lo filtran y obtienen una sustancia acuosa. Cacosa, pero acuosa. Y hasta aquí, si no se te han revuelto las tripas, te sigo contando lo que hacen a continuación, que es mucho mejor, ¿eh? No se nos ha revuelto. Algunos habrán interpretado el lenguaje, el castellano tiene esas cosas, ¿eh? Cuanto has dicho, luego se toman 30 gramos de caca, se refiere a la acepción de coger. Eso, exactamente. No de tomar, ¿no? Lo que alguien interpreta por tomar, ¿no? Se cogen y se ponen en una batidora. Pero es que ahora te lo tienes que tomar, porque bueno, ahora lo que se hace es que después insertan un tubo por la nariz del paciente y ese tubo va al estómago. Y lo que hacen es inyectarle esas cacas por ese tubo, se te entra por la nariz y te llega al estómago. O sea que eso de oler a mierda es real, ¿no? Esto. Pues sí, imagínate los que están haciendo ese trabajo, pues yo creo que deben de cobrar un plus de peligrosidad o algo de eso. Pero bueno, la cuestión es que, bien, hay otros médicos que lo que hacen es, en vez de insertarlo por ese tubo de la nariz al estómago, pues que lo que utilizan es la puerta de atrás, ya me entiendes, ¿no? Para llegar al intestino. Entonces, la cuestión es que lo que quieren es hacer llegar este zumo de heces al paciente, ¿no? Para que colonice, pues, su intestino y esas cosas. Y bueno, es desagradable, ¿vale? Es desagradable, pero parece que funciona. Aunque hasta que no se realicen los pertinentes ensayos clínicos suficientes, pues la práctica esta pues no se va a generalizar. Lo que pasa es que si te estás muriendo de diarrea y nada más funciona, pues lógicamente tú lo que quieres es hacerte un trasplante de estos, porque claro, lo que pasa cuando recibes un trasplante de heces de una persona con una microbiota sana es que esa microbiota coloniza la tuya y por eso sanas. Bueno, es que eso es evidente. Por un lado, es normal y lógico y no pasa nada, ¿no? Que uno se pueda reír del asunto, comentarlo y emitir una sonrisa interesa, eso es lícito. Pero también hay que recordar que gracias a estos trasplantes, y las investigaciones están encaminadas a ello, y nos lo acabas de contar, se pueden curar o ayudar a curar cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y todavía es pronto para echar a, vamos, para echar las manos al vuelo, pero parece que sí, que no solamente pues puede salvar vidas, como en los casos en los que uno se ve afectado por esa bacteria que es mortal y cuando los antibióticos no funcionan, pues este es el último recurso, sino que además pues parece que puede curar varias cosas, ¿no? O por lo menos mejorar los síntomas. Y eso es lo que los científicos están tratando de descubrir. Por ejemplo, se ha mostrado prometedor a la hora de tratar el síndrome de colon irritable, la obesidad, la diabetes y el síndrome de fatiga crónica. Pero también se ha probado en pacientes con problemas neurológicos como la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como sabemos, ya lo vimos la semana pasada en el Eureka del microbioma, las investigaciones en el campo de esta biodiversidad humana, de este microbioma humano, macrobioma humano que se están llevando a cabo, pues están aportando serios indicios de que las bacterias podrían estar detrás del origen de muchas enfermedades. Total, que se han hecho algunos experimentos, todavía tímidos, pero ahí están, y bueno, son interesantes. Por ejemplo, con personas con esclerosis múltiple, que además tenían estreñimiento crónico, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, les hicieron un trasplante, se hizo con 3 personas, ¿vale? Y resulta que los síntomas neurológicos empezaron a remitir durante los años de seguimiento que siguieron al trasplante. Es decir, a remitir, ya no solo que era una cosa que, sino que iba para atrás, ¿no? Y remitían los síntomas. Pero hasta la fecha no se han hecho más estudios, ¿no? Y esa es la pena, que no se han hecho más estudios para poder confirmar con rotundidad la efectividad del método. Y el mes pasado los medios de comunicación dieron la noticia de que el trasplante de heces podía ser eficaz también en el tratamiento de niños autistas, según un estudio realizado en la Universidad de Ohio, ¿no? Porque tras el trasplante fecal habían mejorado, los científicos habían notado que habían mejorado los síntomas de alteración gastrointestinal, así como también los síntomas del lenguaje, de interacción social y conducta repetitiva que tienen los autistas. Habrá que seguir esperando más estudios, digo yo. Habrá que seguir esperando al futuro, ¿no? Porque hasta ahora el pasado es esperanzador. Hay que confirmarlo, pero ese futuro puede dar buenos resultados. Puede. No sé si era una técnica generalizada del futuro. A lo mejor sí, ¿no? De momento, pues parece que hay indicios y que parece algo prometedor, ¿no? Pero nunca se sabe. Los estudios aún están por venir y pueden impulsarla como una auténtica revolución, ¿no? Una cosa revolucionaria, o puede quedarse desbancada por no haber podido probar suficientemente su eficacia, ¿no? Pero la doctora María Vázquez Roque, profesora de gastroenterología y hepatología de la Clínica Mayo de Jacksonville en Estados Unidos, entre otras y otros muchos médicos, ¿vale?, creen que el trasplante fecal es muy esperanzador y prometedor, y ya se han realizado incluso cápsulas, se hicieron una vez por ahí, de heces químicamente manipuladas que se habían probado en los casos de infección por esta bacteria que te había comentado que es mortal, que es Clostridium difficile, y se han mostrado eficaces, aunque todavía, vuelvo a repetir, hacen falta más investigaciones en esta línea. Lo que está claro es que este tipo de cosas pues no hacen más que apuntar cada vez más a la importancia de la microbiota y al papel de ese maravilloso mundo de microorganismos que habitan dentro de nosotros y que juegan, vamos, un papel fundamental en nuestra salud y estado de ánimo. Es, sin duda, para mí, uno de los campos de investigación más apasionantes y revolucionarios de esta nueva era en la que entramos. Ya lo dije la semana pasada, que el proyecto Microbioma Humano es muy revolucionario, una de las cosas que más va a dar que hablar en el 2017, y que si el proyecto Genoma y posteriormente el proyecto Epigenoma nos permitieron saber muchas cosas, pues todavía nos quedaban muchas más por saber, no respondió a todas nuestras preguntas, y ahora con el proyecto Microbioma Humano y las investigaciones llevadas a cabo en este campo, pues quizás podamos hallar más respuestas de las que esperábamos. Podemos sonreír, pero también, como decimos y como nos has explicado, es muy interesante y muy importante. Se están haciendo descubrimientos importantes para la salud, y desde aquí, por supuesto, todos los ánimos, porque el asunto parece serio, parece importante y parece sobre todo esperanzador, que eso es lo que hace falta en muchos casos. Mado, en Eureka, como siempre. Mado Martínez, muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Y os recordamos que tenemos un sorteo de 12 libros de Amado Martínez, que se acaba de publicar la edición de bolsillo de su obra, La Prueba. Cualquiera de vosotros puede participar en nuestras redes sociales y también en correo electrónico. Ahora estamos en los datos, pero será después de escuchar las noticias a las de las 3 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos teniendo una noche espectacular. Hemos comenzado con una actriz, una auténtica hada. Ha protagonizado la película El Guardián Invisible. La película, la actriz es Marta Itura. Y ahora va a estar, ya está aquí con nosotros, una de las personas que más nos tiene que contar. Va a ser en los encuentros cercanos el hijo del mayor narcotraficante de la historia, de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar nos va a contar y desvelar algunas cosas muy importantes en esta última hora de programa, en la cual además tendremos a una de las protagonistas de la película de Los Amantes de Teruel, Isabel de Segura, con la colaboración de Magdalena Lasala. El relato de Silvia Casola en Mujeres con Historia. Vamos a tener también el caso de Roswell, con una de las personas que más sabe sobre este suceso, con José Antonio Caravaca. Es uno de los temas que se encuentra en la revista Año Cero de este mes. También vamos a tener Azul y Verde, y con Javier Sevillano, y las últimas pistas y las definitivas para saber quién es el personaje oculto de esta ¡Ay, noche. Qué nervios! ¿Quién se va a llevar esas entradas maravillosas del Guardián Invisible que nos regala Cinesa? Bueno, pues un poquito de paciencia y ahora lo sabremos. Bueno, esta noche hemos viajado con la imaginación en varias ocasiones al Valle del Baztán, donde habitan, según la tradición, seres mitológicos que forman parte de las leyendas de la zona. Tanto el Nuberu, que debe estar haciendo de las suyas por estos cambios de climatología que estamos teniendo tan brutales, como el Cuélebre, similar a un dragón, son seres legendarios, pero de las zonas de Asturias, Cantabria y Galicia. En cambio, nuestro personaje mitológico oculto, pues como habéis adivinado, es el Basajaun, un homínido que mide unos 2,5 metros de altura, con anchas espaldas, peludo. Bueno, todo lo que os ha estado contando Juanjo Sánchez Oro antes, que es uno de los seres legendarios que habitan en este misterioso Valle del Baztán. ¿Y quiénes son nuestros ganadores esta noche de estas dos estupendas entradas dobles para ver El Guardián Invisible? Pues son Sonia Icíar, por un lado, que tiene sus dos entradas, y Esteban, que ha participado en Twitter con @algol71. Sonia lo hizo en el correo. Así que nos pondremos en contacto con vosotros, os daremos esos códigos para recogerlos en los cines Cinesa y tener las entradas y ver la estupenda película El Guardián Invisible. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Aquel hombre comenzó cometiendo pequeños delitos y después... Y después construyó un imperio basado en la muerte. Es el mayor narcotraficante de la historia, es Pablo Escobar. Un hombre al que asesinaron con 44 años de edad. Para entonces era rico y millonario, pero para entonces era también un asesino cruel, un asesino despiadado. La popular serie de televisión Narcos nos lo ha presentado con todas sus aristas de odio. Y en esa serie Narcos aparece un niño, su hijo, Juan Pablo, y él está hoy con nosotros. First, Pablo Escobar tuvo vinculaciones estrechas con gente de la CIA, con gente del poder financiero, del poder político. Claro que sí, las tuvo. ¿Y le sirvieron para construir su imperio? Sin ninguna duda que Pablo Escobar no habría sido tan importante si no hubiese sido gracias a esa colaboración. Él fue una persona inmensamente rica, pero también cruel, acabó con la vida de muchas personas, pero tú dices que respetas a quienes lo odian, pero Pablo Escobar era mi padre y pido reciprocidad en mi derecho a amarlo como hijo que soy de él. Tú eres el hijo de él, Juan Pablo Escobar, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Supongo que a veces es muy difícil, ¿no? Hablar de él con la imagen un poco social que puede existir de una figura como la suya, ¿no? Bueno, yo tengo que convivir con esas dos realidades. Tengo que darle la razón a aquellos que me dicen que fue un hombre muy malo y también tengo que dársela a aquellos que me dicen que fue una persona que hizo cosas buenas. Ambos tienen razón y a ninguno le estoy mintiendo. ¿Cómo era como padre Pablo Escobar? ¿Qué recuerdo tienes de él? Yo lo defino como un padre cariñoso, presente en mi familia, que me inculcó justamente los valores que él no practicaba por fuera de casa, ¿no? Hay una frase que tú citas en el libro que a mí me ha llamado profundamente la atención. Tú dices que Pablo Escobar financió su propia muerte. Literalmente, y esto lo digo porque nosotros fuimos despojados de toda la herencia de mi padre, aquella que él nos ha dejado después de que falleció, y los enemigos de él se nos acercaron a decirnos que durante 10 años lo persiguieron y que querían recuperar todo el dinero que habían gastado en esa persecución, que si escondíamos una sola moneda, pues nos matarían literalmente, y ellos sabían dónde estaban esas propiedades porque en el pasado, hay que recordarlo, fueron compinches, socios y amigos de mi propio padre, ¿no? Con tu propio padre viviste muchas experiencias, viviste la parte de padre, algo te enteraste de la parte de narcotraficante, pero sobre todo después, ¿no? Porque has investigado un poco tu propia vida o la de tu padre. Bueno, de hecho, mi propio padre, cuando yo tenía 7 años y él ya había mandado asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 84, me dijo claramente que su profesión era ser un bandido y que a eso se dedicaba. Desde entonces no tuvo reparos a la hora de reconocer, cuando escuchábamos noticias, leíamos los diarios, veíamos los noticieros, que su participación tenía o no una responsabilidad en determinados hechos violentos de Colombia, y así fue como yo comencé a conocer ese lado, digamos, delincuencial en la vida de mi padre. Supongo que te habrás encontrado en muchas ocasiones con víctimas de los atentados, de los crímenes, de los asesinatos de tu padre, personas vinculadas a esos individuos que ya no están porque él decidió que había que eliminarlos. Son cientos, son miles. ¿Cómo se siente uno, no? Bueno, no hay una manera de describirlo porque es un dolor genuino el que siente cada víctima de mi padre o familiar de una víctima. Es muy difícil acercarte a ellos porque no hay una manera correcta de hacerlo. Creo que la única forma es a través de la honestidad, de la transparencia y desde el corazón, con la máxima humildad que uno pueda encontrar para pedirles perdón por los daños que mi padre en el pasado les causó. Así que he conocido a esta altura de mi vida, te diría que a decenas de víctimas de muchos atentados de mi padre, de los más diversos, tanto los que reflejo en mi libro ahorita nuevo de Pablo Escobar, Lo que mi padre nunca me contó, donde tengo encuentros con, por ejemplo, Aaron Seale, que es el hijo de Barry Seale, un agente de la CIA asesinado al interior de los Estados Unidos por órdenes de mi padre en el 86. ¿Y tu padre tuvo contacto con gente de la CIA? Bueno, publico la fotografía donde está este agente de la CIA, alias el mexicano, uno de los socios de mi padre, Federico Bon, un funcionario del gobierno sandinista de aquel entonces, soldados de ese gobierno y mi padre y Barry Seale, como te decía. La CIA tiene muchas cosas que esconder, muchas vergüenzas en relación al narcotráfico. ¿Tu padre conocía algunas? Pues yo creo que tiene que haber conocido varias porque estas fotografías no solamente demuestran su actividad como narcotraficante, la de mi padre, que es innegable, pero también demuestran un vínculo de mi padre con la CIA tremendo en virtud de que mi conversación con Aaron Seale, hijo mayor de Barry Seale, pues me ha permitido cotejar un montón de datos que son los que publicó en este nuevo libro, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento la CIA o agentes de la CIA le llegaron a ayudar? Pues yo creo que se ayudaron mutuamente, como en el caso concreto de Barry Seal, donde el dinero producido de estas operaciones de narcotráfico se utilizaba para la financiación de la lucha anticomunista estadounidense en la Centroamérica de los 80. Por lo tanto, tu padre y tú podéis confirmar ese testimonio, esa sospecha que ha habido sobre la procedencia de ese dinero para la contra nicaragüense y para otra serie de grupos guerrilleros, ¿no? Bueno, venía de un escándalo del conocido Irán Contras, donde uh-huh. estaba involucrado Oliver North, el coronel, donde justamente se estaba vendiendo armas para financiar esa lucha. Y se cambia de producto para seguir financiando lo mismo, que es a través de las drogas que vendía mi padre. Cuando Barry Seal fue asesinado, se encontró en su agenda el teléfono del que entonces era, luego llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero entonces era vicepresidente. George, encargado de la lucha contra las drogas. ¿Encargado o facilitador? Esa es la gran pregunta que habría que hacerle. Y también tu padre tenía contacto con otra serie de políticos mucho más cercanos a nosotros, muy vinculados a España. Tu padre, por ejemplo, tenía contacto con políticos y empresarios españoles. Estuvo en España en alguna ocasión para la toma de posesión de un presidente del gobierno, por ejemplo. Bueno, eso fue parte de él formó parte de una comisión de representantes a la Cámara que en ocasión de la asunción del poder fue invitado por España para venir a presenciarlo y fue parte de esa comisión en la que él estuvo aquí, por supuesto, y conoció políticos locales y empresarios, sin duda. Su vínculo con Felipe González, tú hablas en ocasiones de él, pero no pasaba de eso, ¿no? El vínculo de un político con otro político, porque en ese momento tu padre estaba muy vinculado al mundo en de la política. En ese momento mi padre era un político reconocido en Colombia y todavía no le habían llegado las acusaciones de narcotráfico como le llegaron posteriormente. Precisamente en este libro, en Pablo Escobar, Lo que mi padre nunca me contó, que acaba de publicar Península, tú hablas mucho de él, de esa faceta, de esa... que lo reconocemos y lo conocemos como narcotraficante, pero tuvo otra faceta muy importante en Colombia, que era la faceta de político. ¿Cómo llegó al mundo de la política? Bueno, yo digo que fue su peor error, el pretender ingresar a una mafia que estaba mucho mejor organizada que la que ya él dirigía. Claramente, para mí, y con mucho respeto por los escasos políticos honestos que debe haber en el mundo, la delincuencia organizada, la verdadera delincuencia organizada, para mi juicio, es la política. Mi padre quiso entrar en virtud de que ya tenía un enorme poder económico y militar, pero no tenía ese poder político que le otorgarían las masas al tener más contacto directo con ellas. Y creo que a partir de ese momento el vicio del poder, la adicción a ese poder, pues hizo que mi padre quisiera perseguir el sueño de ser un presidente futuro en Colombia, cosa que nunca sucedió y su sueño se vio truncado cuando el ministro de Justicia pues lo desenmascara ante la opinión pública y mi padre termina tomando la triste decisión de mandarlo a asesinar. Una lluvia de plomo, decía él, ¿no? Así es, plata o plomo, que era lo que ofrecía. Tu padre, sin embargo, es muy querido por alguna parte de la población de Colombia, entonces sobre todo por algunos barrios poco fuertes financieramente de Medellín. Él construía hospitales, construía campos de fútbol, hacía donaciones, muchas obras de caridad. ¿Hasta qué punto estaba con ello intentando comprar el favor del pueblo? Eso lo compra más barato si lo hacía en efectivo que haciendo esas obras. Eso él lo hacía porque verdaderamente lo sentía necesario y veía cómo los políticos se robaban el dinero del pueblo y las casas, los hospitales, las canchas de fútbol y los centros de salud que los políticos se robaban para sus arcas, pues mi padre lo construía para el pueblo de su propio bolsillo. Si su pretensión hubiese sido comprar los votos, le rendía más y utilizaba el efectivo para comprarlo uno a uno. Colombia lleva medio siglo en guerra. Unos contra otros, todos contra todos, parece que interesa esa guerra, parece que a algunos le da dinero, ¿no? Sin duda, la guerra es un gran generador de dinero. para la guerra se necesitan armas y ya sabemos quiénes fabrican las armas, y para financiar la compra de esas armas se necesita vender mucha droga y ya sabemos quiénes son los que más consumen drogas. Tu padre capitalizaba el 80% de la producción mundial de cocaína, pero ahora que ya no existe el cartel de Medellín que encabezaba tu padre, Colombia sigue siendo el principal suministrador del mundo. ¿De dónde viene esa droga? Bueno, del prohibicionismo, que es el garante de que este negocio siga próspero como nunca antes. No hay un solo día desde que se le declaró la guerra a las drogas que la institucionalidad le haya ganado un milímetro de espacio a esa guerra y a ese territorio. Fíjate que el año pasado se estimaban en 50.000 hectáreas la siembra de la planta de coca en Colombia, y para este año hay una predicción de unas 200.000 aproximadamente, con lo cual pues se demuestra una vez más que esta visión prohibicionista, que es arcaica, que viene del siglo pasado, es una política que debería de revisarse si es que la sociedad verdaderamente está comprometida y sus líderes a que no reaparezcan sistemáticamente personajes de la talla y peligrosidad de la de mi padre. Es decir, hay ricos, porque tu padre obtuvo una gran fortuna. No se sabe exactamente cuánto dinero, pero estuvo en la lista de Forbes, una lista que es, entre comillas, oficial, pero en esa lista sobre todo hay muchos encorbatados en muchos despachos. También ellos ganan dinero con el tráfico de drogas. Bueno, me imagino que muchas empresas ganan dinero y se benefician como lo hacían los bancos en la época de los 80, y no creo que sea la excepción hoy. Con la gran cantidad de tráfico de drogas que se han ido incrementando. Te diría que mi padre se ufanaba de meter 500 kilos a los Estados Unidos y hoy un narcotraficante relativamente pequeño, el primer intento que hace a riesgo es de 4.000 kilos y una vez que le va bien manda hasta 30.000, con lo cual pues queda reducido a su mínima expresión el poder de mi padre si lo comparas con el poder actual de los narcos de hoy. Y sobre tu comentario de la revista Forbes, te diría que realmente mi padre nunca recibió a nadie de la revista ni le dejó que le miraran su billetera. En la serie de televisión Narcos, que ha dado a conocer y nos ha presentado mucho la vida de tu padre, da la sensación de que una de las cosas que siempre había tiros a su alrededor y tú vivías con él, ¿era tan complicada la vida físicamente con él? Era mucho más complicada porque la verdad que Netflix nos muestran escondidos de una manera muy cómoda y no era tan así, tan bonita como la muestra en la historia. ¿Y cómo era la vida con él en esa hacienda, por ejemplo, en la que estabais? Bueno, en la hacienda fue lo que menos duró. Ahí muestran a un Pablo Escobar escondido en mansiones y nosotros nunca nos escondimos en mansiones. Eso es más la visión personal del guionista de la serie, que no, evidentemente nunca tuvo ni la posibilidad de acercarse a Pablo Escobar, con lo cual pues en su fantasía pensaba que nosotros nos escondíamos en casas con piscinas, cuando en realidad a mayor cantidad de dinero y de poder que amasaba mi padre, más extremas eran las condiciones de pobreza en las que tenía que vivir para estar escondido y sobrevivir. Esto es contradictorio porque tu padre se supone en los diferentes cálculos que tuvo entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, que ese es un dinero que es imposible de gastar. Bueno, si mi padre hubiera tenido ese dinero, te garantizo que no quedaría piedra sobre piedra en Colombia. ¿Por qué? Porque lo hubiera destruido. Habría tenido dinero suficiente para acabar con todo un país, con toda una sociedad. Pero si él quería ser el presidente del país y quería ser el padre, aunque fuera de esa forma, ¿por qué lo iba a destruir, no? Porque estaba aliado, digamos, no aliado, te diría que estaba totalmente en contra de la oligarquía, del poder político que está, digamos, enfrascado en una muy pequeña parte de la población colombiana. Casi el 100% de la riqueza de Colombia está concentrada en el 3% de la población, con lo cual te darás cuenta que la desigualdad es tremenda y las obras de mi padre, tanto en la violencia como en las obras de bien, habrían sido proporcionales a la fortuna que no tiene ni parecido a esas cantidades que tú estás mencionando. Hay muchos elementos de poder en Colombia. Uno de ellos que tú citas en este trabajo, en este libro, es el DAS, el Servicio de Inteligencia, el Servicio de Espionaje Colombiano. Él también tuvo tratos, no sé si de favor, pero sí que el DAS le apuntó directamente y estuvo tras sus pasos, ¿no? Bueno, en unos puntos estuvo tras sus pasos, en unos otros estuvo a su favor. Recientemente fue condenado a 30 años de cárcel el general Maza Márquez, que era uno de los grandes acusadores sistemáticos de mi padre, y terminó siendo condenado por haber supuestamente colaborado o contribuido a facilitar el cambio de escolta del candidato presidencial Luis Carlos Galán para facilitar su asesinato. ¿Y el DAS no quiere cosas buenas para Colombia entonces? ¿O tiene también sus intereses? Pues yo creo que el DAS quería tan pocas cosas buenas para el propio país que supuestamente defendía, que tuvieron que cerrarlo y ponerle otro nombre. Da la sensación un poco que si unimos todo, por ejemplo, con el referéndum que ha habido recientemente, que da la sensación de que a algunos les viene muy bien la guerra, eso de la paz es para colgarse medallas, pero nada más, ¿no? Que el dinero está en el otro sitio. Bueno, yo creo que yerran aquellos que crean que solamente con la guerra puede haber prosperidad. Creo que nada mejor para un país, para una democracia como Colombia, que ostenta aún el título de ser la más antigua, creo que tendría que entenderse que es a través de la paz que se logra la verdadera prosperidad en los pueblos, y que la idea perversa de pretender que seguirnos matando durante los próximos 50 años en una guerra fratricida nos va a llevar a algún lugar de éxito, pues a mí que me lo expliquen, ¿no? Llama la atención que si uno va a Medellín hay una tumba en la que nunca faltan flores y que encima esa persona es considerada santa, y esa persona era tu padre, porque algunos incluso lo consideran un santo, ¿no? Bueno, evidentemente no se le puede decir San Pablo. La verdad es que es una peregrinación constante, no solamente de gente local, sino de todo tipo de extranjeros. Ahora se ha convertido en parte del circuito turístico de la ciudad de Medellín, que creo que tiene cosas mucho más bonitas para visitar e historias mejores que conocer. Él sí tenía en idea conseguir una cosa bonita, que se pelearon muchos, que lo buscaron, que lo siguen buscando, que es la espada de Bolívar. Bueno, y lo citas la historia en el libro, que es una historia, bueno, llamativa, fantástica, pero sorprendente, ¿eh? Bueno, mi padre, aunque el M-19 se empeña en negarlo, y en este nuevo libro yo tengo una reunión personal con Oti Patiño, que es uno de los grandes líderes del movimiento 19 de abril, digamos que estuvo participando directamente en muchas de las cuestiones que obligaron a mi padre a enfrentar al M-19, y él pues niega rotundamente esto de la espada. Sin embargo, pues yo le digo que si mi padre era un hombre que no tenía tapujos a la hora de hablarme acerca de los asesinatos que cometía o de las cosas violentas que hacía, pues no veía por qué razón me iba a mentir diciéndome que me regalaba la espada de Bolívar, cuando en realidad no era la espada de Bolívar, como lo aseguran ellos, ¿no? El M-19 que nos has mencionado es una de las múltiples guerrillas que hay en Colombia y que estaba vinculada y se asoció mucho a la figura de tu padre, ¿no? Bueno, ellos siempre han negado eso, y respeto, y justamente por eso es que les doy la voz en el libro, para que hagan sus descargos y cuenten la historia desde su lugar, desde su versión, al margen de la mía, de la historia que yo creo que es real, ¿no? En la hacienda de Nápoles, en ese tiempo que estuvisteis en la hacienda, pasaron muchas personas, incluso estuvo a punto de pasar Michael Jackson. Así es. Invitados por vosotros, ¿no? Bueno, la intención era en principio que invitásemos pues a hacer un concierto privado a Michael Jackson, porque yo estaba cansado de... Y no, pues, era tan imposible, que uno puede decir, oh, es una fantasía. No, no, iba mucha gente ahí. Hombre, había por lo menos libertad de presupuesto, había. Y me imagino que cualquier presupuesto que hubiera pasado Michael Jackson a esta familia, había el dinero con que pagarle para que viniera a cantarnos un rato. El problema es que a mi padre se le ocurrió que después de que Michael nos cantara, él lo iba a dejar como huésped en la hacienda Nápoles, y tenía la pretensión de cobrarle 60 millones de dólares para dejarlo partir con vida. Tú dices, y ya finalizando, Juan Pablo, que para acabar con el mundo del tráfico de drogas, con toda la violencia que genera, no tienen que existir evidentemente más Pablo Escobar, pero tampoco tienen que existir más Barresil, más gente que utilice el tráfico de drogas en nombre de la CIA para conseguir cosas. Tiene que dejar de ser un negocio. Esto parece incompatible, ¿no? con eso que tú tanto defiendes, que es la legalización de los estupefacientes? Bueno, si no conozco ningún narcotraficante, y creo que nunca lo vamos a conocer, que esté en favor de la legalización, porque eso sería estar en favor de la propia bancarrota y del acabose de su propio negocio. Con lo cual, es claro que los únicos que salen beneficiados de esta visión prohibicionista del mundo, pues son los delincuentes que, cuando el Estado decide prohibir una sustancia, lo que está haciendo, a mi juicio, es un acto de irresponsabilidad, diciéndole a los delincuentes: administren ustedes este negocio, que yo me voy a encargar es de perseguirlos y no de su negocio. Con lo cual, en la medida en que el Estado siga prohibiendo, pues está entregando en manos de la delincuencia la administración de negocios que están afectando directamente a la salud pública, que es justamente la óptica con la que se debería de atender este problema, a través de la educación y no de las ametralladoras. Y tenemos que insistir en eso que dices, tú eres un hombre de paz, ¿no? Absolutamente, y creo que, más que decirlo, creo que 23 años que tuve para vengar la muerte de mi padre, y ni una sola vez me he sentado a pensarlo, pues creo que, más que decir que soy un hombre de paz, creo que están los hechos que me preceden. Y luego encima lo has pasado muy mal, porque durante mucho tiempo, ahora ya no, te vuelves a llamar a Pablo Escobar, que es tu nombre, pero has tenido ese estigma, ¿no?, de llamarte como él. Así, fíjate que lo paradójico de esta historia es que termino siendo amenazado de muerte por aquellos que creen que yo debí convertirme en Pablo Escobar 2.0, e incluso se atreven a tildarme de cobarde, cuando en realidad yo creo que se necesita ser mucho más valiente para no haber seguido los pasos de Pablo Escobar. Y tú eres muy valiente para contarlo y para estar con todos los medios de comunicación que te están entrevistando, y que tú valientemente estás ofreciendo tu testimonio. Es un testimonio que tiene que ser durísimo, porque estás hablando de algo que encima tiene que ver con la figura de tu padre. Es absolutamente una sensación, tiene que ser una sensación muy difícil, la parte buena, la parte mala, y te agradecemos muchísimo que estés aquí y nos cuentes lo que tu corazón dice, ¿no? Al contrario, pues la intención es contar la historia como la vivimos, como la sentimos y como la interpretamos finalmente, y creo que no pasamos más allá de querer hacer públicas, sobre todo las experiencias de vida que nos permitieron tomar las decisiones acertadas para no convertirnos en aquello que muchos desean que nos hubiéramos convertido. Juan Pablo Escobar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. El hijo de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia, miles de asesinatos a sus espaldas, miles de muertos, un personaje que hemos conocido en la serie de televisión Narcos. Sale un niño, pues ese niño ha estado con nosotros, el niño real, el hijo de Pablo Escobar. Nos ha contado cosas tremendas sobre su padre, cosas tremendas sobre sus lazos con el poder, cosas tremendas sobre las que tenemos todavía mucho, mucho, mucho que extraer, que sacar, que conocer. El hijo de Pablo Escobar en La Rosa de los Vientos. En julio de 1947, en Roswell, en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, ocurrió algo extraordinario, algo cayó del cielo. Supuestamente un ovni, un platillo volante llamado por entonces, y sus tripulantes. José Antonio Caravaca, el investigador José Antonio Caravaca, es una de las personas que más sabe sobre este asunto. Acaba de publicar un libro titulado Expediente Roswell, en donde nos cuenta y nos explica los hechos. Militares de alta graduación que aseguran que los militares de la base de Roswell en 1947 mintieron cuando dijeron que se había recuperado los restos de un simple globo sonda, y aseguran que lo que allí encontraron en mitad del desierto no se correspondía a nada que tuviera el ejército estadounidense por aquella fecha. Se trataba de un material extraordinario que tenía unas particularidades realmente asombrosas. Y la revista Año Cero de este mes, que ya está en los kioscos, nos habla sobre este asunto. Un artículo, un reportaje del propio José Antonio Caravaca, que nos descubre que además hay otros muchos testimonios, se los recoge para sustentar estos hechos. Multitud de testimonios, como bien dices, de militares, de vecinos del pueblo de Rockwell, que aseguraron que junto a unos extraños restos metálicos, incluso de un objeto de grandes proporciones, se recuperaron los cuerpos de varios humanoides. Este es un hecho que a día de hoy es incontestable, puesto que incluso el gobierno norteamericano, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, tuvo que emitir una respuesta oficial para justificar el tránsito, el movimiento de extraños cuerpos que hubo en aquella fecha en torno a la base de Roswell, argumentando que se trataban de unos muñecos de prueba que habían estado lanzando desde las alturas para probar la caída sobre piloto y demás, y que la recuperación de estos muñecos de prueba, los famosos dummies, se realizaban mediante operaciones que se ajustaban a como si fuesen cuerpos reales. Y entonces la parafernalia, la recuperación de los cuerpos, podía haber llevado a la confusión de los testigos. Por tanto, ni siquiera las autoridades pueden negar que en 1947, y vinculado a los extraños acontecimientos de Roswell, se recuperaron unos extraños cuerpos en el desierto. Y él es consciente de que ha habido y hay mucho fraude al respecto, pero pese a ello hay un pozo real, un suceso asombroso. Los grandes fraudes asociados al caso Roswell, si se hubiesen dado en otro tipo de eventos relacionados con los no identificados, hubieran condenado al evento, al incidente, al caso, al ostracismo, a que no ocupara más páginas en revistas, que no se ocuparan de plasmarlo en libros, en documentales. Y sin embargo, el caso Roswell aguanta el envite de todos estos fraudes, puesto que hay una realidad asombrosa, desconcertante, a la cual todavía no hemos accedido. Por ejemplo, por darte un dato, el general Tomás Dubois, que era la máxima autoridad militar en la zona de Nuevo México en la época del accidente de Roswell, admitió públicamente que él recibió una llamada del Estado Mayor en Washington diciéndole que inmediatamente enviara todo lo que se había recuperado en Roswell a la base de Wright-Patterson, y ni siquiera él, siendo la máxima autoridad militar en toda la zona de Nuevo México, tuvo acceso al material recuperado. Ya saben, ese reportaje, esa información se encuentra en la revista Año Cero este mes. Y tiempo ahora para Mujeres y con Historia, para el relato de Silvia Casasola, que nos habla de Isabel de Segura, la protagonista de Los Amantes de Teruel. Se celebra, ahora se recuerda, el 800 aniversario de la muerte de la persona de Isabel de Segura, que puede ser una de las amantes de Teruel. Con la colaboración, además, de la escritora Magdalena Lasala, que nos cuenta, que le cuenta a Silvia algo más sobre este asunto. Los Amantes de Teruel, historia en La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Hace pocos días, la ciudad de Teruel se vestía de gala para celebrar el 800 aniversario de la muerte de los amantes de Teruel, uno de los grandes símbolos de la ciudad. La trágica historia de amor entre Isabel de Segura y Diego Marcilla ha llegado hasta nuestros días envuelta por la magia de la leyenda, pero también con documentos históricos de su posible existencia. Para intentar conocer qué hay de leyenda o realidad en la historia de los amantes, contamos con la escritora Magdalena Lasala, que ha investigado mucho sobre el tema para documentar su última novela, El beso que no te di, que acaba de publicar en la Esfera de los Libros. Yo he indagado en esa semilla de realidad para reconstruir la verdad de esa historia. Os recordamos parte de la mítica leyenda. Año 1217. En Teruel, un joven llamado Diego de Marcilla enamora a Isabel de Segura. Ambos desean dar rienda suelta a su amor, pero Pedro de Segura, padre de Isabel, hombre rico y poderoso en Teruel, ve que Diego, al ser el segundo hijo de los Marcilla, no tiene nada que ofrecerle a su hija. En aquella época, solo el primogénito heredaba la propiedad y el resto de los hermanos varones tenían que servirle. Que él tiene que vivir al servicio del hermano mayor, sin tener ambiciones de tener casa propia. Tremenda disyuntiva para Diego. ¿Qué hacer? ¿Ayudar a su hermano como manda la tradición o lograr su sueño de casarse con Isabel? Para intentar comprender esta situación hay que intentar contextualizar lo que ocurría en aquella época. Hemos referido que Teruel acaba de fundarse. Los problemas fronterizos con los almohades, las razias entre los propios reinos españoles y el juego de tronos entre los herederos de Alfonso II de Aragón, que acaba de morir, son una constante. Isabel y Diego crecerán con estas guerras intestinas. De hecho, sus familias, los Segura y los Marcilla, apoyan candidatos diferentes para reinar en Aragón. El padre de Isabel es fiel al Pedro II, al rey Pedro II, hijo de Alfonso, mientras que los Marcilla son fieles a la reina regente Sancha, quien, por cierto, sabía muy bien lo difícil que era intentar sobrevivir en ese tiempo tan duro y hostil. La guerra está tan presente en la vida cotidiana de esas gentes que realmente la proeza es la supervivencia, en efecto. Es más, o sea, es el frío, es los ciclos de la tierra, es lo que marca el tiempo, pero también, sobre todo eso, esa supervivencia que se ve amenazada por la muerte prematura de los niños, por la muerte de las mujeres que están muriendo al parir hijos y por la muerte de los propios guerreros o de los propios hombres que al ir a la guerra pues ya no vuelven. La reina Sancha fue una adelantada a su tiempo porque, conocedora de la importancia de tener una buena educación, procuró que no solo sus hijos varones recibieran formación académica, sino también sus hijas. Le dio 8 hijos a Alfonso II y en tema de educación no hizo distinción. Ella es la que fundó Santa María de Sigena, el gran monasterio femenino, el cenobio femenino de Sigena, en Huesca, a donde llevó pintores, escribientes, es decir, todo el mundo cultural y sobre todo de preservación de la cultura de la época, lo llevó a Santa María de Sigena. Magdalena cuenta que Isabel de Segura también recibió una educación similar a las infantas, que fue una niña prematura que sobrevivió de puro milagro, que su aya la cuidaba con esmero y que tuvo una ama de cría, ya que su madre, muy débil tras el prolongado parto, no tenía la leche necesaria. Pasados los días de incertidumbre de si Isabel iba a vivir, su padre terminó alegrándose a pesar de que no fuera el hijo varón deseado que prolongara su estirpe. En ese aspecto, envidiaba a Martín de Marcilla, el padre de Diego, quien tenía varios hijos varones y su mujer no hacía más que tener un hijo tras otro en el deseo de que naciera por fin una hija. Y es que en los siglos XII y XIII, lo de las niñas era muy complicado. Y desde los 10 años ya las comprometían para casarse. El compromiso matrimonial es un pacto entre familias. Normalmente es un compromiso que a los 10 años de la niña ya las familias pueden estar cerrándolo y que significa que tienen que esperar hasta los 14 años, cuando ya se considera a una mujer con capacidad fértil para poder ser madre, para que se consume el matrimonio. Entonces, claro, las mujeres realmente son las dadoras de hijos para la vida en un momento en el que es a costa de su propia vida. Diego e Isabel se llevaban tan solo 7 años y sus familias no tenían pretensión de realizar ningún compromiso de boda entre ellos, porque los Segura no eran nobles, pero tenían poder y riqueza. Mientras que los Marcilla, que sí venían de Rancio Abolengo, por culpa de unas plagas, habían caído casi en la ruina. Por tanto, al papá de Isabel no le interesaba para nada emparentar con los Marcilla, y ya que no había tenido un heredero varón, soñaba con tener un yerno de origen noble que tuviese haciendas y dinero. Pero claro, el destino es caprichoso y los amantes de Teruel querían al menos intentarlo. La historia cuenta que Diego se enfrentó a su padre diciéndole que deseaba formar su propia familia y que, al igual que había hecho su progenitor, se convertiría en caballero del rey para intentar ganar gloria y fortuna. Sin embargo, la leyenda tiene otra versión. Diego le pidió matrimonio a Isabel, y esta, aunque le amaba, le dijo que nunca se casaría sin el consentimiento de su padre. El joven habló con su futuro suegro, y este le espetó que al ser el segundo de los Marcilla, jamás tendría nada que ofrecer a su hija, por lo que se negaba. Entonces, ¿qué creéis que fue lo que hizo Isabel? Pues Isabel, al enterarse, le dijo a su padre que amaba a Diego, que le diera por favor la oportunidad, que si después de 5 años de batallar junto al rey volvía sin gloria y fortuna, ella se casaría con quien su padre decidiera. No se está negando a sus propios sentimientos, sino que en efecto es muy valiente porque es capaz de decírselo a su padre, en un momento en el que la hija no podía hablarle ni siquiera directamente al padre. O sea, es una relación que no podemos entenderla con nuestros ojos contemporáneos, pero era como eran las costumbres. Entonces, que esta hija, que encima además estamos hablando de un plazo concedido de 5 años, que significa que cuando Isabel le arranca el pacto a su padre, ella tiene 15 años, una edad en que otras mujeres ya tendrían 1 o 2 hijos. Y que cuando cumple el plazo de espera, Isabel tiene 20 años, que para una mujer de esa época, tener 20 años es ser vieja ya. Por tanto, aquí se demuestra también el amor que tenía su padre por ella, el cual decide respetar los 5 años pactados. ¿Y qué hace Diego en esos años? Pues Diego está guerreando, jugándose la vida para lograr cumplir su sueño. Isabel no para de pensar cuál será finalmente su destino, si verá algún día regresar a su añorado amor. Su padre, mientras tanto, busca un pretendiente adecuado para casar a su hija, que, a pesar de su belleza, parece más bien una viuda que una hija casadera. La historia cuenta que en la villa de Teruel llegó un candidato ideal para los planes del padre de Isabel. Este se llamaba Pedro como él, Pedro de Azagra, con origen noble, hacienda y dinero. Además, el señor de Azagra le hacía ojitos a Isabel, con lo cual todo estaba dispuesto para un futuro compromiso. Magdalena La Sala nos ofrece en su novela una versión de Pedro de Azagra que hace que el lector simpatice con el tercero en discordia en la historia de los amantes. Hubiera sido lo fácil crear un malvado, o sea, un malvado a quien echarle la culpa de la desgracia de este amor fatal y truncado entre Isabel y Diego. Y no, son personas son personas de su tiempo, que cada uno hace lo que tiene que hacer, tiene que cumplir sus compromisos, tiene que cumplir sus pactos, pero no son malvados. A nadie se le puede echar la culpa de que Isabel y Diego no puedan llegar a estar juntos. Pero llegó el momento en que los 5 años de plazo se cumplieron. Isabel tenía 20 años, Diego 26, a punto de los 27, y Pedro de Azagra poco más de 30. Nada se sabía de Diego de Marcilla, todo apuntaba a que había muerto en batalla. E Isabel, a pesar de la terrible pena, no le quedaba más remedio que cumplir la palabra dada a su padre. Isabel tiene que cumplir su parte del compromiso porque ella ha dado su palabra de honor. Y claro, y si su padre le ha respetado a ella, ella tiene que respetar lo que ha firmado, o sea, lo que se ha comprometido con el otro, ¿no? En 1217, la boda entre Isabel de Segura y Pedro de Azagra se lleva a término, y mientras están celebrando la fiesta, llega el rumor de que Diego Marcilla acaba de atravesar las puertas de la ciudad acompañado por varios carros llenos de la fortuna prometida. Y aquí existen 2 versiones de la leyenda que inmortalizarían a los amantes de Teruel. Ah, Cuentan que pasada la media tarde, Diego entró en la ciudad montado a caballo y se dirigió ipso facto a la casa de los Segura para ver a su amada. Al llegar a la puerta y ver a tanta gente, preguntó qué pasaba y le contaron que Isabel había contraído matrimonio hacía unas pocas horas. Roto de dolor, entra en la casa para ver a Isabel y ella al verle le dice que la siga para hablar a solas. Entran en la habitación de matrimonio y tras darle explicaciones, Diego le dice que solo se irá de Teruel si le da un último beso. Pero Isabel le ha jurado a su marido que jamás volverá a besar a ningún hombre. Diego, desesperado, cae muerto a los pies de su amada. La otra versión sitúa la presencia de Diego en la noche de bodas de la pareja, colándose en la habitación de los recién casados, cuando le cuentan la noticia de la boda. Diego despierta a Isabel y le pide que por favor le dé un beso de amor para poder llevarse el último recuerdo de ella. Pero al negarse, se cae muerto a los pies de la cama. En la primera versión, Isabel pedirá ayuda a su esposo, quien tras contarle lo ocurrido, trasladará el cuerpo de Diego a la casa de sus padres. En la segunda, serán los criados quienes trasladarán el cuerpo ya fallecido de Diego. Isabel, llena de remordimientos por lo ocurrido, acude al funeral de su primer y único amor y decide, saltándose todos los protocolos, darle el último beso que en vida le había negado. Y en ese momento, cuenta la leyenda que, al darle muerte el beso que le había negado en vida, falleció. Los ahí reunidos se precipitaron para separarla en cuanto vieron que le daba un beso al cadáver de Diego, pero se quedaron estupefactos al comprobar que ella yacía muerta también de forma fulminante sobre los restos de su amado. Pero realmente, ¿es posible morir de amor? Yo creo que sí, hay que también ponerse en la piel de estos amantes. Claro, él viene de una guerra, que seguramente, como me decía un lector, claro, es que él vendrá habiendo comido mal, muy cansado, vendrá con heridas, es fácil que él muera de un, pues eso, de mero agotamiento. Pero ella, ¿cómo es posible que muera al darle el último beso a él? Bueno, pues yo creo que sí, que hay decisiones internas, una especie de decir, no me interesa la vida si no es con él. Aunque haya tenido que cumplir mis plazos, aunque haya tenido que aceptar que la vida es así, que nadie tiene la culpa, como le dice ella a él, aunque sea todo esto lo que tenemos que aceptar, hay algo dentro de tú que dices, pero mira, no quiero vivir si no es con él, no me interesa la vida si no es con él. Y entonces, ¿de qué momento, de qué manera internamente puede haber una decisión interna tan fuerte que condicione todo tu sistema vital de morir en un momento dado porque simplemente no te interesa la vida que te va a tocar vivir? Sea realidad o leyenda, la historia dice que los amantes fueron enterrados juntos. Y de hecho, en 1555 se encontraron los restos óseos de los supuestos Isabel y Diego, que venían a avalar la historia real de los amantes junto con un texto hallado en 1619 con los nombres de ambos, citando la hija del Segura y el segundo hijo del Marcilla. Y además, este texto estaba firmado y avalado por el notario Juan Yagüe de Sales. Nunca se sabrá 100% si los cuerpos que guarda el mausoleo de los amantes de Teruel son los verdaderos Isabel y Diego, pero la ciudad y los turistas que la visitan se vuelcan en recordarles cada año, porque no en vano, su historia convirtió a Teruel en la ciudad del amor, y al igual que el toro y la estrella, símbolos fundacionales de la ciudad, los amantes son la referencia de los primeros turolenses nacidos en la primigenia villa. Esa simbología tan hermosa del toro en relación a la estrella, una relación, decir, que no se pueden tocar, que no se pueden alcanzar y sin embargo están unidos en esa memoria ya de la ciudad, lo vi enseguida, que son ellos dos, que son Isabel, la estrella, y Diego, ese toro que tiene que transgredir los límites que le impone las costumbres de su propia época. Desde 1996 en Teruel se celebran las bodas de Isabel y las calles reviven el ambiente medieval del siglo XIII. Muchos son los que no se resisten y hacen sus declaraciones de amor junto a la escultura de alabastro de los amantes de Teruel que realizó el escultor Juan de Ábalos. Agradecer a mi compañero Nacho Arias su colaboración narrando parte de la leyenda de los amantes de Teruel e invitaros a leer la novela de Magdalena Lasala, El beso que no te di, que amplía muchísimo más la historia de los amantes y el contexto histórico que les tocó vivir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Ha estado ahí al tanto de todo. Es una de las personas importantes en este programa, en la redacción. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Tiene los dedos, vamos, agotados los tiene. Esta noche al tanto de la entrevista con Marta Etura, con la que hemos abierto, hemos hablado en materia reservada del KGB, hemos detenido a Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, y toda la información a través de Twitter nos lo ha ofrecido Javier Sevillano, que nos va a contar algunas cosas en estos minutos que quedan en Azul y Verde. Nos va a desvelar, por ejemplo, cuál es la criatura más aislada y solitaria del planeta, y no soy yo. Bueno, estás un poco cerca, estoy, ¿no? Estoy en la estás, lista, ¿no? En la lista. Bueno, ¿dónde creéis que está este animal? Es un animalito, ya os digo. ¿Dónde puede estar? Os doy pistas. Estados Unidos, desierto de Nevada. Yo había pensado en un desierto. Desierto de Nevada, exactamente. Concretamente en el desierto de Mojave, que es un desierto que forma parte, está en varios estados, en California, Utah, Nevada y en Arizona. Concretamente este está en una parte de la zona del desierto de Mojave en Nevada y se le llama el cachorrito del hoyo del diablo, concretamente. Un cachorrito. Bueno, es un pececillo que de unos 2 centímetros y medio y puede haber unos 50 ejemplares no más. ¿Cómo se sabe que es el más antiguo y el más aislado y tal? Bueno, está en una gruta a 15 metros por debajo del nivel del suelo y completamente a oscuras. Y bueno, permanece vivo en unas pequeñas charcas, por así decirlo, que no se sabe realmente cómo llegó a ellas, ¿no? Últimamente ha habido algunas nuevas pistas. Se dice que si eran superficies que estaban en charcas que estaban en la superficie y que esa cueva se hundió y lo que ocurre que fueron a parar un montón de metros hacia abajo. Realmente no se sabe cuál es el origen, ¿no? Y se alimenta únicamente de unas pequeñas repisas de piedra caliza, que es la única forma que tiene de alimentarse y el único medio que tiene para poder desovar, ¿no? Es un animalillo que en los años 60 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo declaró ya que era una especie casi en extinción y por eso se ha conservado en estas condiciones casi sin tocarlo hasta ahora. En aquellas fechas había casi unos 700 ejemplares, pero poco a poco la extracción de agua en la zona, una zona desértica, entonces el agua es una zona muy valorada y las aguas subterráneas pues son una zona muy valorada, ¿no? Y este animalillo pues está perviviendo ahí desde hace casi 60.000 millones de años. Nada más y nada menos, este pez de poco más de 12 centímetros de longitud que se encuentra en las charcas en ese desierto de Nevada. Es la criatura más aislada y solitaria del planeta, lo sabemos ya. Y sabremos en el futuro que la detección de ondas gravitacionales será una nueva vía para descubrir cosas en el mundo de la astronomía. De la astronomía y de la física. Hace año y pico, en 2015, se descubrieron las ondas gravitacionales, ¿no? Por la fusión de dos agujeros negros ocurrida hace miles de millones de años y que ha llegado hasta ahora, hasta nosotros, y se ha ido debilitando esta onda gravitacional. Esto confirma la teoría teoría general de la relatividad de Einstein, y además abre dentro de la astronomía un panorama de investigación, un mundo que todavía no se sabe qué se va a poder descubrir, pero los físicos y astrónomos están flipando, están alucinados con las puertas que acaba de abrir el descubrimiento de las ondas gravitacionales hace año y pico. Otra cosa que hemos descubierto es que los europeos están en mejor forma física. ¿Que quiénes? ¿Quiénes? No, bueno, los europeos. Es un estudio sobre el comportamiento físico de los europeos. Los primeros en el ranking, ¿quiénes serán? Pues los de siempre, los del norte. Los suecos. Suecia, Finlandia y Dinamarca. Nosotros estamos de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. De la mitad para abajo estamos mejor que ellos. Claro, somos más de practicar. Que cada uno entienda lo que tenga que entender. Exactamente, ¿no? De mitad para abajo, tripa cervecera. De mitad para arriba, tableta. Exactamente. Los suecos, no hablamos de tripas ni de tabletas, hablamos de otras cosas. Y además cosas. Esto va siempre asociado a una mejor respuesta educativa. Chocolate, chocolate. Mejor respuesta, en general. Con Javier Sevillano, Azul y Verde. Muchas gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta mañana. Y mañana volvemos en La Rosa de los Vientos a la 1:30 en la sintonía de Onda Cero.